es que las guarimbas, las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Que reírse, uno si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir. ¿Verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 17 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y así arranca esta locura, recordándoles a todos y a todas los que nos escuchan que este programa sale a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, un 8, 7 de octubre, 16 de diciembre, próximamente todas las que vengas, para seguir reafirmando el poder popular y bueno, y la democracia que se legitima cada vez más con ese Consejo Nacional Electoral. Sale gracias también a comandante en jefe, al macalacachimba, al pana, el amigo, el padre Hugo Rafael Chávez Frías, que donde quiera que se encuentre sigue dándonos luces para seguir haciendo patria. Y por supuesto, el compañero Maduro, que bueno, está al frente de toda esa responsabilidad y como nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y además chavista, ¿qué tal? Bueno, por supuesto, sale gracias a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todas nos sumamos a ella. Desde el ministro, ¿no? Ministro Fidel Barbarito, para abajo dando el ejemplo. A ver, ¿quién más? Randall Borges, Enza García, Sinamay González, Luigi Nobrachi, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como El Goyo. Y a ver, Gustavo Yapol, una parranda de gente hace vida aquí en esta radio para que, bueno, para que la parrilla se mantenga y tú puedas tener toda la información que necesitas. También en los controles, hoy, el operador Puchi. Sí, mijo. Hoy estamos Puchi y yo y Puchi. Así que bueno, hoy es tu jueves de todito, como es de costumbre. Bueno, escríbenos a todas esas redes sociales que tenemos dispuestas y abiertas para ti, de los controles, los teléfonos de estudio, 0212-562-7949. Escríbenos, llámanos y bueno, y solicita lo que tú quieras, tus comentarios, felicitaciones, noticias, denuncias, todo lo que puedas ahí ir a aportar para que mantengas informado a Caracas. También nos puedes escribir a @contraataque963 por el Twitter. Y bueno, ahí lánzanos línea y también pídenos, solicítanos la canción que quieres escuchar hoy. Se puede escuchar cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo que tú nunca escuchas en una emisora convencional, aquí lo puedes escuchar hoy en tu jueves de todito. Así mismo, hasta acá chicamos con casi todo, cualquier cosa. Cualquier cosa. También nos puedes escribir al 0426-639-6959. Y bueno, y repórtanos esa cola, ¿dónde estás? ¿En qué parte? Si llueve, si no llueve, si hace sol. Si alguien te pega, lo que tú quieras. A ver si te cómo te va con esa nueva ley orgánica del trabajo, que bueno, tiene un añito. Así que bueno, escríbenos. A ver, hoy recordándoles a todos, y un saludo grandísimo a todas esas emisoras hermanas que nos retransmiten la RPM 88.5 desde el estado Táchira, Valencia. En San Cristóbal. Y también tenemos Radio Misión 94.5 FM, bueno, ahí parte de Lara y parte de Portuguesa, ahí se escucha esas radios comunitarias. Y Radio Venceremos 96.5 FM en Carora, en el estado de Lara. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que también se unen a esta, bueno, guerrilla mediática. Tenemos noticias, por supuesto, las noticias no se detienen, porque por acá

yo los llamo a un debate libre sobre el tema para reconfigurar la estructura de las contrataciones colectivas y que de verdad sean eficaces en el logro de los objetivos de los trabajadores. Entonces, compañeros, discútanse todos los contratos que haya que discutir. Busquemos puntos justos de equilibrio para la firma de los contratos, para que los contratos colectivos verdaderamente beneficien a los trabajadores y apunten a la construcción del socialismo. Sean contratos colectivos para el socialismo. CIPSE, pregonando conciencia. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Seguimos este Contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 32 minutos de la tarde. Y bueno, ahí haciéndose el seguimiento a ese gobierno de calle con el compañero, camarada y presidente Nicolás Maduro, que bueno, va a la segunda mesa de trabajo ya en Estado Miranda sobre la seguridad. Pero bueno, eso vamos a estar pendientes porque en cualquier momento nos enlazamos ahí con el Sistema Nacional de Medios Públicos. Por ahora tenemos una llamadita. ¡Aló! Ah, bueno, ahí vamos. Vamos a recordarle también los teléfonos del estudio 0212-562-7949 y la mensajería de texto hoy al 0426-639-6959. Aló, tenemos una llamada. Aló. Sí, buenas, ¿quién nos llama y dónde nos llama? Buenas tardes, cámara, es Francis, ¿cómo te ha ido? Francis, ¿cómo estás? Buenas. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, cámara. Nuestra hoy, reportera de calle. Hoy voy a aprovechar el programa para hacer una denuncia. Ok. Antier, el 29, mediante alguna información que manejamos, porque seguimos montados en la inteligencia social, me llegó la denuncia con relación al Bicentenario que está aquí en Los Ilustres, con la carne. En primer lugar, las cavas presuntamente están dañadas. Este es el único Bicentenario donde jamás usted consigue carne de primera. Me llega la información que fueron dotados de carne de primera. Llego allí a las 5 de la tarde al Bicentenario full porque era quincena y la gente estaba haciendo mercado y los cortes que habían era de segunda. Hablo con el que hace las veces de gerente y con el gerente de seguridad, supuestamente. Y él me dice que sí, efectivamente había una carne, pero que no la iban a sacar porque los carniceros se la llevan, que no entiendo cómo se la llevan los carniceros, que a esa hora estaban en la parte de afuera del Bicentenario cayéndose a trago porque ellos se agarraron el día del trabajador por anticipado. En la mañana supuestamente hubo una huelga de cajeros porque no están de acuerdo con la nueva ley del trabajo. Ya eran las 6:40 de la tarde y le digo al señor de seguridad que a qué hora va a sacar la carne y él me dice que él la tiene en resguardo. Ahora la pregunta es, ¿resguardo de quién? Cuando eso tiene que estar en manos del pueblo. No es a la idea de él cuando él le dé la realísima gana. Claro. Entonces es un llamado, y lo estoy haciendo público, para que esto se convierta en una noticia de crimen y las autoridades del Ministerio de Alimentación tomen cartas en el asunto. Es decir, que sea rotada, que sea rotado el personal que está allí. Le apelo por la Constitución y le hablo del artículo 143 y que yo quería ver las cavas. Él me dice que para hacer una contraloría social hay que solicitarla por escrito. Bueno, ahí le debo esa perlita. Así que es un llamado. ¿Qué abasto Bicentenario fue eso? El que está aquí en Los Ilustres. Okay. Entonces, un llamado al Ministerio de Alimentación. Exigimos que el personal de los Bicentenarios sean rotados porque estamos detectando muchos vicios. Y quiero dejarle también bien clarito que el Movimiento Popular en el reunido el sábado pasado, es decir, los colectivos, le declaramos una guerra al burocratismo y comenzamos a ejecutar las contralorías sociales. Así que andamos en la calle y los remadores para atrás. La derechita roja, esa derecha que se viste de rojo, bueno, aprieten. A correr piojo que les llegó el peine. Los quiero mucho, camarada. Gracias, Francis. Mira, una cosa, Francis, es importante que, bueno, que estemos ahí enlazados para que también nos reporte esa contraloría que van a pasarla, o sea, que te montes bien en eso. Y bueno, estamos haciendo seguimiento también, ¿ok? Así es, cámara. Vale, Francis. Chao, hermana. Y cuídate. Bueno, esa era Francis Álvarez, nuestra reportera de calle, que ahí, bueno, estaba haciéndole un llamado de atención a todos los abastos bicentenarios y, bueno, precisión ahí al de los ilustres, bueno, donde hay ciertas irregularidades con los la dirección, se podría decir, o los coordinadores ahí de alimentación. Y también, bueno, sugiere ahí la rotación, no solo de los ilustres, sino de todos, para no crear vicios. Y bueno, y todo lo que ya sabemos que lo tenemos quizás un poco engendrado por la Cuatro República. Así que bueno, ahí activándose esa Contraloría Social y hacerlo bien, pues. Vamos a esos consejos comunales apoderándose de todos nuestros artículos. Ahí Francis ahí resaltó el artículo 143 de la Constitución, donde bueno, tenemos el derecho de hacerles Contraloría Social a cualquier organismo del Estado. Así que bueno, en ese mismo sentido vamos a ir también a ver algunas de las cosas que están sucediendo. Como bien lo estamos diciendo aquí, tenemos eficiencia o nada y toda la gente está activa y en la calle, y el gobierno también, porque la seguridad, educación y salud de mirandinos serán prioridad del gobierno de calle. Por acá, ante la falta de atención del gobierno del Estado Miranda, que es obvio, todos lo sabemos, el Ejecutivo Nacional inicia este jueves el gobierno de calle de la entidad, en los que se dará prioridad a los temas de seguridad, educación y salud. La información la ofreció el presidente de la República, Nicolás Maduro, llegando a la estación, bueno, allí primera, en la línea 1 del metro. Miranda recibió al presidente, bueno, como lo que es, como un chofer, y en el metro, un metro hecho por la revolución. Dice por acá, Miranda es un estado deprimido, abandonado. Hemos venido a este estado porque la evaluación que tenemos es el estado más abandonado del país, con mayores índices de seguridad, homicidios, atracos, así como de abandono de la vialidad y del pueblo. Durante una transmisión de Venezolana de Televisión, bueno, indicó todo esto. Estamos conformados un gobierno de calle y de eficiencia. Mira, tenemos por acá en vivo... Ah, no, es un paso informativo, pensé que ya era en vivo. Y la mesa informativa de BTV nos alertó, pero bueno, nos está haciendo una reposición ahí de... Cualquier momento nos estaremos comunicando también con el CICSI para ver los avances de esa segunda mesa que van a tratar en este gobierno de calle el tema de la seguridad del Estado Miranda como, bueno, punto de agenda. Y ahí andan, porque también el Metro de los Teques asumirá la rehabilitación de la vía del Estado Miranda. ¿Qué tal? Eso es palo y palo. La compañía anónima Metro... No hay otro culpable. Y Maduro, asimismo, los Teques, el Metro de los Teques asumirá este jueves la rehabilitación y construcción de vías en el estado Miranda. Y no le informó nada más y nada menos que el presidente Nicolás Maduro. Todos los temas que vienen y que tienen que ver con las vías de acceso, bueno, que están derrumbándose las vías, que son, bueno, precarias, son temas que voy a poner en la suma. El Metro de los Teques. Ellos tienen los ingenieros, los equipos, por lo que pueden asumir la tarea de manera inmediata, indicó, bueno, para concretar este objetivo, el presidente del Metro de los Teques, Ayman El Trudy, bueno, se reunirá en las próximas horas con las comunidades organizadas de la capital de Miranda. Así que, bueno, consejos comunales y toda esa gente, te caigas a coba, pana. Ahorita este gobierno de calle, ¿no? Cree en nadie, está activado por la eficiencia o nada. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Esto es una desgracia. Mira, tenemos por aquí una noticia de terror, Puchi. Sí, porque acá nos dice Ciudad Caracas que este viernes comenzará la segunda consulta pública de la ley de infogobierno. O algo así como los bombillos. Que te detectan todo y le manden información directamente a la almohada de Fidel Castro. Asimismo, este infogobierno para este viernes 3 de mayo está previsto el comienzo de la segunda consulta pública de la ley de infogobierno con debates. Sí, la gente se comunica que se efectuarán en las principales ciudades del país a fin de dar a conocer el instrumento legal y obtener propuestas de las organizaciones populares. La ley de infogobierno establecerá las normas, principios y lineamientos que regirán el uso de la tecnología de información de las instituciones públicas para hacer más transparente, eficiente la gestión del Estado venezolano. Basta. Bueno, asimismo, este debate público se iniciará este viernes 3 y sábado 4 de mayo en el Estado Amazonas, también en la participación de voceros del Tamacuri y Bolívar. Así que bueno... Toda la gente que se quiera empapar de todo esto, porque la consulta de la ley de infogobiernos comenzó en la Asamblea Nacional el 26 de febrero pasado con la participación de 15 colectivos de software libre, hardware libre y voceros de la Comité de Ciencia y Tecnologías del país. Bueno, referieron ahí el Centro Nacional de Tecnología y referidos, mejor dicho, por el CNT. Y este instrumento legal tiene como propósito la inclusión de todas las instituciones públicas nacionales, regionales, municipales. Bueno, el uso del software libre para la aplicación del 390, proyecto que también incluye los poderes públicos. Así que bueno, todos los gobiernos, así sean de derecha, es un decreto, bueno, ya es un decreto y tiene que por ley asumirlo todo el mundo, hasta la empresa privada. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte musical y ya volvemos, porque esto es Contraataque, la guerrilla mediática en la casa, y después leemos algunos mensajitos de texto después del corte. Se revienta ahí complaciendo a toda la gente que nos escribe en la semana y que bueno, que se creen olvidados, pero no, no están olvidados en este contraataque aquí. Nosotros no olvidamos, Antonio. Nos escribe por acá Antonio. Camaradas, buenas tardes, siempre fiel al contraataque, excelente programa. Hoy no les pido ninguna canción porque nunca me la colocan. Y bueno, como Antonio nos había pedido la soga de Eli primera, bueno, se la colocamos ahí un poco. Porque hoy sí puedes pedir lo que quieras, Antonio. Hoy puedes pedir lo que tú quieras y yo te lo puedo. complaciendo. Bueno, por acá también nos escribe Juan de Carayaca. Dice por acá: hola, curioso, Irofa, ¿cómo puedes? Vaya, por acá. Bueno, Dios te bendiga en gran manera, corazón. Y también, si hay tiempo, un tema de la Orquesta Luz Eléctrica. Gracias, muchachos. Muchas gracias de nuevo. Dice por acá, es curioso, Rosba, cómo puede un obrero trabajar, estar contra la ley de trabajo nueva. Digo que falta una buena divulgación de ella. Y por otro lado, que un trabajador apoye al tal peluquín, como que no cuadra. Soy Juan. Así mismo, eso es, ahí tenemos que, bueno, meterle el ojo a cómo vamos a conocer nuestra ley de trabajo nueva, porque, bueno, sí, de verdad, hay mucha incongruencia ahí, porque ningún trabajador consciente debería estar en contra de ella. Bueno, recuerda que nos puedes escribir al 0426534-8710 y también al 0426-639-6959. Dice Freddy, lamentablemente los bicentenarios se están corrompiendo. Ahora venden el G Sony pura marca y al precio de calle. Tenemos que clonar a Chávez. Bueno, Freddy, ahí nosotros muy bien. Yo creo que sí están, tienen muy buenos precios y por eso, a pesar de que, bueno, sí tienes razón, hay unas marcas que, bueno, no son las más socialistas, pero bueno, sí tienen los precios regulados. Porque si no, las colas no harían tres vueltas al Bicentenario. Es impresionante. La cola para comprar electrodomésticos en el Bicentenario es más larga que cualquier otra cola que se haga, hasta para pagar. Son largas las de pagar. Son 10 veces más largas las de pagar. Y no, todo el mundo se va con un televisor de 56, 42, 26 pulgadas. Una broma impresionante. Este comunismo nos está matando. Yo no sé, ahí hay que estar pendiente también. Porque podría ser incluso que los estén revendiendo, porque incluso el precio de los LG, de los Sony, de todos esos televisores está en un precio que no lo consigues en ninguna parte. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Regulado, así mismo, como dice el comandante. ¿Qué comunismo es ese? Bueno, ya es el momento, ¿sí? Es el momento de cruzar a la nada, al sin sabor, al charco. Nos vamos para dónde. Esto es una fiesta. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Globovisión.com. Comando Simón Bolívar Jr. impugnó las elecciones presidenciales en el Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, el dirigente del Comando Simón Bolívar, Ramón José Medina, introdujo una impugnación de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo 14 de abril ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. También fue recusada la presidencia y vicepresidenta de dicha sala por sus vinculaciones con el presidente Nicolás Maduro. El abogado del Comando Simón Bolívar informó que fue impugnado todo el proceso electoral, empezando por el convocatoria realizada por el Poder Electoral. No solo el proceso electoral está viciado por nulidad. El recurso es que se repitan las elecciones presidenciales en Venezuela. En este sentido, acto, hemos recausado y reacusado al presidente y al vicepresidente y a la mamá de Tarzán para solicitarle la composición de una sala accidental que conozca este recurso. Vamos a empezar a litigar, dijo el abogado general Fernández. Explicó que la impugnación comprende el registro electoral, el cronograma electoral, las irregularidades durante la campaña electoral y los vicios registrados durante el 14 de abril. Estamos denunciando hechos vinculados con vicios en la campaña electoral que no están apegados a derecho. Acotó. La unidad consignó un documento de 180 páginas ante el Tribunal Supremo de Justicia y espera una respuesta en 15 días. Seguro que mañana la tienen, no te preocupes. Estamos impugnando todos los abusos que han hecho en contra de los ciudadanos y ciudadanas de la mesa. Ay, hasta que al fin empiezan a reconocer la institucionalidad venezolana. Ay, no. ¿Quién fue el que hizo este comando junior, Booker Junior? Ramón José Medina. Ramón José Medina, como que bueno. Como que no sabe que... Bueno, hay dos cosas, ¿no? Hay que aplaudir que por fin están reconociendo la institucionalidad nuestra. Y la otra es, bueno, que por acá en Aporrea nos estaban... Se me fue la noticia. Bueno, no, nos estaban comentando que el mismo Hernán Escarrá, que no es de nuestro lado, eso es evidente, todo el mundo lo sabe, o sea, es una persona incluso, bueno, de derecha, se podría decir, que el abogado constitucionalista Hernán Escarrá sostiene en este tono solemne que tiene, bueno, para expresar sus opiniones sobre el país, que Venezuela no vive una crisis política profunda como se pretende hacer y creer, como este tipo Ramón José Medina, con toda la parafernalia de los medios de comunicación a su alrededor, intenta hacer ver, porque de verdad es un show como el que vimos ayer en la plenaria de la Asamblea Nacional, todo el show mediático de ayer no más tiempo, que se lanzaron como ellos mismos para crear un clima para el primero de mayo. Pero bueno, aquí Hernán nos dice, Escarrá, que Venezuela no vive ninguna crisis política profunda como se pretende hacer creer. En cambio, está en plena normalidad del Estado de Derecho y de las funciones de las instituciones. Por eso es que estos compañeros del comando Simón Bolívar Booker Jr. acuden al Tribunal de Suprema Justicia hoy 2 de mayo, ya casi después de un mes de las elecciones, porque ya intentaron poner patas para arriba el Estado venezolano y no pudieron. O sea, es un show mediático realmente, y que las cacerolas cada vez se escuchan menos, porque la gente no entiende cómo, que si de verdad ellos tienen pruebas, no aparecen ninguna prueba. O sea, son buenísimos para mentirle a todo el pueblo venezolano. Dice por acá Hernán, así lo manifestó, bueno, en una entrevista concedida en esta rotativa, en la que comentó su parecer sobre el anunciado de la impugnación de los comicios electorales del pasado 14 de abril por parte del, bueno, el ex candidato perdedor Capriles. Bueno, al respecto, Escarrá asegura que la impugnación carece de bastantes y basamentos legales y aún no ha sido presentada formalmente ante este máximo tribunal. Esto lo resalta en la mañana, y en la tarde estos van corriendo al tribunal. Como que tampoco tienen asesores. Bueno, en su opinión, los señalamientos de Capriles han sido más mediáticos que formales ante las instituciones y la institucionalidad respectiva. Para presentar una impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia existen lapsos que están corriendo, y el gobernador de Miranda ya tiene menos días para acudir al tribunal. Expertos explicó que ciertamente el Poder Electoral puede declarar la nula y nulidad total del proceso electoral, pero para ello deben presentarse pruebas, hechos contundentes. Y en este caso, él plantea, la oposición no los hay. O sea, Escarrá aseguró que las actuales circunstancias políticas se tratan de lapsos y de procesos de derecho, pero también están vinculados y involucrados aspectos importantes como la paz de la patria, el respeto a la Constitución y las leyes de nuestras instituciones. Así que bueno, enfatizó que hasta el momento no hay un solo argumento debidamente estructurado para pensar que el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral puedan anular las elecciones presidenciales. Así que bueno, ellos siguen con su show mediático, con María Corina con la nariz que parece, no sé, el ciervito este de Santa, y el otro con el ojo así todo, que quién sabe qué habrán dicho para que el otro lo cayera a puño, o quién sabe, ¿no? Bueno, de paso, lo que pasó antier en la Asamblea Nacional pasa mucho, en muchos consejos. Lamentablemente el debate de altura no ha llegado, entonces tienen que acudir a pitos, tienen que acudir a pancartas, tienen que ser la cosa más absurda. Eso es de verdad lo que hace la oposición venezolana, o sea, es denigrante lo que hacen. Yo quiero saber qué pensarían muchos profesores que se comportaron como, no sé, estudiantes de bachillerato, no sé, gritando, qué sé yo, y después salen corriendo a decirle a la mamá que les pegaron cuando iniciaron todo un desastre. Preso es lo que verían de ahí todito, hasta la María Corina, que fue una de las que estaba corriendo de lado a lado como vieja, no sé, una chismosa. Ay, no, terrible. Bueno, nos vamos a ir un corte rápidamente y ya volvemos. No, nos vamos. Pero bueno, ¿qué tenemos por ahí? Ya, ahora sí me están presionando. Pero bueno, todos los demás mensajitos los leeremos mañana viernes. Acuérdense que mañana es día viernes de pura salsa. Y bueno, nos pueden seguir sintonizando y escuchando nuestras noticias por nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, ahí es tener todo el acontecer de la noticia. Así que bueno, nos vamos a ir ya. Este contraataque llegó a su fin porque, como le decimos todas las tardes, que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Puchi. Guerrilla mediática en la casa. Curiosidades del Sistema Nacional Electoral. ¿Cómo funciona el centro de totalización y cómo se audita? Rosso Grimau, técnico en auditorías electorales por el Partido Comunista, nos comenta. Siempre tenemos testigos en el centro de totalización y esos testigos entran en la mañana al centro de totalización, representante de todas las opciones electorales. Esos testigos que se quedan en el centro de cómputo entran en la mañana, se ponen una braga encima de su ropa, o sea que además no pueden llevar nada que pueda adulterar nada, no llevan dispositivos electrónicos, ni un lápiz puedes llevar, ni una goma de borrar. Cuando estás allí y vas al baño, te acompaña un guardia nacional al baño de ida y de regreso. Es más, se queda adentro, vemos todos los procesos que se hacen allí. Cuando ya se cierra el proceso electoral, vemos cuando entra la rectora Tibisay Lucena, donde el representante de Smartmatic pone su clave, el representante del CNE pone su clave, la rectora pone su clave, y con esas tres claves es que se activa que el centro de totalización empiece a recibir data. Ya nosotros antes habíamos certificado que está todo en cero, que están todos los programas cargados que ya habíamos auditado en el centro de totalización, y empezamos a ver cómo se transmite la data. ¿Qué es lo que vemos allí? ¿Cuántos centros están transmitiendo, han transmitido? Una vez que ya han transmitido un gran porcentaje de máquinas, nosotros vemos cuando los rectores se dirigen a otra sala donde ellos verifican si ya los datos son irreversibles antes de dar el primer boletín. El estar informado evita que usted pueda ser manipulado. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Bombillito que se prende, bombillito que se apaga. Todos combatimos contra el sabotaje eléctrico. Jessy Chacón, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Se han hecho vastas inversiones para aumentar la capacidad de generación. Se ha aumentado el parque de generación con una inversión que cuadruplica lo que se hizo en los últimos años de la Cuarta República. Sin embargo, si no existe un equilibrio entre toda esta inversión en generación y una conciencia del uso racional de la energía, es difícil mantener un sistema de esta naturaleza estable. Tendríamos que tener 10 guris más, y sin embargo, si seguimos con una política de no entender que podemos hacer uso de la electricidad, pero de una manera racional, acabaremos con cualquier plan de generación que podamos desarrollar. Por un sistema eléctrico eficiente y depurado, contamos con tu aporte. visito los lugares donde íbamos tú y yo, pero nadie te ha visto, tu rostro se perdió.

Alba Ciudad 96.3 FM inicia transmisión conjunta con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. ¿Qué fecha naciste tú? ¿Tu cumpleaños cuándo? ¿Ah? ¿Qué se está viendo en televisión ahí? Pues mamá, saluda, saluda. Mira. ¿Y ese autobús de quién es? Tuyo. Vamos a mostrárselo a la gente. Aquí. Mire, ¿quién va aquí? ¿Quién va manejando el autobús? Maduro. Vamos a cantar la canción que tú estabas cantando allá. Maduro, Maduro. ¿Cómo es la canción? Patria, patria, patria querida, tuya es cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, patria querida. Tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. Bien. ¡Chao, Daniel! ¡Chao, Daniel! Aquí está, mira. Aquí está. El autobús que me regaló Daniel. Aquí está, vamos a ponerlo aquí, pues. Así, mira. Eso lo inventaron en la campaña la gente en la calle. Fue una campaña heroica, verdaderamente. Y bueno, todo el esfuerzo que tenemos que hacer es heroico. Y ahora tenemos que hacerlo entre todos y todas. Porque bueno, Chávez es insustituible, ¿verdad? Chávez no tiene sucesor. No, que Maduro es el sucesor, yo no soy sucesor de Chávez. Él me dio una tarea, yo la estoy cumpliendo. Chávez es insustituible. El único que puede ocupar el espacio de un gigante es otro gigante. El gigante del pueblo venezolano. Es el único que puede ocupar el espacio histórico que dejó el jefe y líder de la revolución. Y para eso nosotros... Miren las bigotonas. Mira, tome ya las bigotonas, mira. Párate, párate. Mira, mira. Allá hay otra, mira. Allá hay otra, mira. Párate, párate, mira la otra allá. Mira, eso también de repente lo vimos en la campaña, ¿no? El bigote de la patria, eso lo inventaron los movimientos sociales. El otro Beta es uno de los culpables de haber inventado el bigote de la patria. Miren, compatriota, y el pajarito también. El pajarito anda por ahí, miren. Está volando. Si yo les contara, mejor no les cuento, pues entonces empieza la burguesía y entonces da rabia porque se burlen de la espiritualidad de uno. No, no, yo no voy a contar. No, no, yo no les puedo contar todo lo que... ¿Dónde está Silvia? Después me dice, ¿por qué cuentas esas cosas? Miren, compatriota, lo que estábamos hablando, el tema del sistema de gobierno popular, que ahí está, tiene los componentes ya. Hay un movimiento popular muy fuerte, consejos comunales con experiencia, organizaciones populares de base en todos los niveles, un poderoso movimiento juvenil, cultural, obrero, de mujeres. ¿Ok? El componente de conciencia y organización existe. Existe un gobierno nacional revolucionario con planes de todo tipo. Aquí hay para todos los gustos, como dice. Recursos, capacidad de trabajo, experiencia. Entonces, si hay un gobierno revolucionario con recursos, capacidad, conformado por hombres y mujeres revolucionarios y patriotas, fíjense ustedes, yo tengo aquí general de la República, general de división, hijo de Chávez. Fue capitán el 4 de febrero en la insurrección militar bolivariana. De capitán estuvo preso por el 4 de febrero. Bueno, tiene unas cartas hermosísimas. Leyó una carta de ellas frente a nuestro comandante, ustedes recuerdan. Y bueno, es un revolucionario, general de división de nuestro ejército en filas, activo, ministro de Interior, Justicia y Paz, joven. Y si vemos por aquí, Elías Agua, ustedes lo conocen, revolucionario también. Fíjense ustedes. Héctor Rodríguez, 30 años vicepresidente de gobierno para el área social. Juan Carlos Loyo, ahora es jefe de gobierno para la región central del país. Lo que estoy, pongo estos ejemplos aquí rapidito. Aquí tenemos otros compañeros de gran valor también, están presentes. Los voy a cada uno a mencionar para que ustedes vean la calidad humana, moral, política y una cosa clave, la honestidad absoluta. Nunca en Venezuela hubo gobierno donde uno con los ojos cerrados puede confiar en la honestidad de cualquiera de estos hombres o mujeres. Dice, el talento sin probidad es un azote. El talento con probidad es una bendición. Aquí hay talento, capacidad, pero hay probidad, hay honestidad, hay amor a la patria, ¿no? Aquí tenemos nuestro ministro de Comunas, Reinaldo Iturriza, también de Miranda. a Dante Rivas, ministro de Ambiente, a Isabel Irrutia, Iturria. Y el apellido no me lo tenía. La otra vez me dijo, me iba a reunir con un compañero y me dice, bueno, muy bueno el nombramiento de Iturralde. Entonces le digo, sí, ¿verdad que es bueno Urrutia? Entonces Sila me dice, no, ni Iturralde ni Urrutia. Dice Sila, por favor. Bueno, Isabel, médica venezolana, compañera de lucha. Compañero Pedro Calzadilla, pillo, que yo lo conozco a Pedro desde que teníamos 12 años, 13 años. Aquí entre el público hay un amigo mío, un compañero, que nos conocemos, nacimos juntos, pues nos criamos en la misma cuadra desde que teníamos un año, pues Paco, hijo de el viejo Paco Guerra. Su padre luchó en la Guerra Civil Española y nos mostraba los libros de la Guerra Civil. Nosotros cuando estábamos en cuarto grado, pues estudiábamos juntos, nos expulsaron una vez porque estudiábamos en el Colegio San Pedro. Y era muy, lamentablemente en la época, después todas las monjas se convirtieron a la teología de la liberación. Pero en la época ellos admiraban mucho a Franco y estas cosas, ¿no? Y entonces hubo un debate en cuarto grado y nosotros salimos a defender a Cuba porque la maestra que teníamos hablaba muchas cosas malas de Cuba. Y nosotros en cuarto grado salimos a defender a Cuba, Fidel. Yo no sé por qué, pero teníamos como 8 años, 9 años. Y nos expulsaron 3 días del salón. Y el castigo fue, nos enviaron a la biblioteca. Ahí está, la biblioteca es igualita, ahí está el colegio igualito. 3 días en la biblioteca castigados, tremendo castigo. Yo me acuerdo porque ahí nos poníamos con los libros y a leer, éramos unos niñitos. Y después el papá de él nos regaló un libro así grandote de una gira de Fidel a Europa. Y salían las fotos de la gira de Fidel y nosotros éramos unos niños, disfrutábamos de eso. Como que lo traíamos en la sangre, para adelante. Bueno, los compañeros que están aquí, la compañera Marian Hanson, ministra de Educación, también luchadora de toda la vida. Mirandina, la compañera ministra del sistema penitenciario, estuvo ahorita en el INOF, en la cárcel de Los Teques. Dio una rueda de prensa, como todas las ruedas de prensa de Iris, no tienen desperdicio. Candela pura, pues, dijo las verdades que hay que decir aquí, las verdades que hay que decir, del fascista este que ustedes tienen que calarse en este estado. Bueno, la almiranta, mira, ministra del despacho, la primera almiranta de la Armada venezolana, también hija de Chávez. Y bueno, como parte del equipo que va por allí trabajando, anotando, criticando, diciendo, proponiendo, y yo le he encargado especialmente del Movimiento por la Paz y la Vida y de todo el plan de seguridad, para que me acompañe, nos acompañemos y hagamos este trabajo, que es el principal trabajo que queremos hacer en estos años de gobierno, la primera dama combatiente, la camarada Cilia Flores, compañera. Aquí van, estaba viendo la cara de los pasajeros que van en el autobús. Bueno, presente, te saluda, presidente. Presente, presente. Frente Miranda. Saludo también. Entonces, compañeros, tenemos cosas básicas. Una experiencia revolucionaria ya. Tenemos un proyecto de patria, ¿no es así? Tenemos métodos de trabajo que conocemos y que hemos perfeccionado. Cada vez deben ser métodos, digamos, que se adapten a las circunstancias, a la realidad de cada sector que trabajamos. Tenemos un pueblo, o la base, podemos decir, la fortaleza verdaderamente de la revolución. Tenemos un gobierno. Entonces tenemos que articular, es lo que yo le pedí hoy a Reinaldo y al compañero Elías, que además ellos son buenos pensando, articulando, escribiendo, dibujando las ideas. Y bueno, y le pido ayuda a ustedes también, para que uno de los resultados de esta primera jornada de gobierno popular en la calle, con el pueblo, cuando ya estemos redondeando la primera gira nacional, sea la instalación de un nuevo sistema de gobierno en el país. Queremos instalar un nuevo sistema de gobierno de verdad socialista, de verdad revolucionario, de verdad popular, donde acabemos con la burocracia, donde le pongamos vacuna a todo el Estado contra la corrupción y donde seamos... Donde logremos, compañero, donde logremos la eficiencia socialista. La eficiencia socialista. La eficiencia no es cualquier eficiencia la que queremos lograr, es socialista. O sea, para construir el socialismo con métodos socialistas, es la eficiencia para esos objetivos, con métodos socialistas para construir el socialismo. Entonces, fíjense ustedes, la primera jornada en Miranda arroja diversos elementos. Primero, un conjunto de anuncios, de políticas, de decisiones que hemos tomado a favor del pueblo de los teques, de los altos mirandinos, que tienen que ver con su transporte, el metro de los teques. Le hemos aprobado todos los recursos para que continúe su desarrollo y su diversificación. En segundo lugar, hemos hecho una asamblea muy importante. Hemos instalado Barrio Nuevo Tricolor en el barrio del Nacional y vamos a extender Barrio Nuevo Tricolor como proyecto de consolidación del modo de vida socialista en todos los barrios y comunidades de los teques en general. Además, hemos recogido denuncias diversas denuncias y propuestas de proyectos de los consejos comunales. Todas estas cosas debería atenderlas el gobierno de la región. Bueno, pero nosotros sabemos que ellos son lo que son, ¿no? En todo caso, le tocará al pueblo de Miranda y le tocará a la justicia también revisar los resultados. Mire, entonces fíjense, nosotros queremos, además de los anuncios que ya hemos hecho, ¿no? Bueno, un anuncio importante a los trabajadores del metro de los teques, que fue que homologamos después de una evaluación que se hizo y de la lucha de ellos, porque la clase obrera tiene que luchar, la clase obrera tiene que tener músculo propio, conciencia, organización y batallar, en primer lugar por construir el socialismo y batallar por sus derechos, luchar por sus derechos con responsabilidad, conciencia, pero luchar. Bueno, los trabajadores del metro ahí los abrazamos, ahora los vamos a volver a abrazar porque vamos a pasar por allá y le aprobamos la homologación de su contrato colectivo, igual que el contrato de los trabajadores del Metro de Caracas, que deben instalar su negociación nuevamente. Y así hemos dicho, a donde estén pendientes los contratos colectivos, hagamos un ejercicio, compañeros trabajadores, de una nueva metodología, un nuevo esquema de contratación colectiva. Porque los contratos colectivos, yo los reto a ustedes, o los reto no, los invito, hagan así, 5 contratos colectivos de la administración pública, para no hablar de los contratos privados. Usted los lee y no los entiende. ¿Por qué no los entiende? Porque lo hicieron abogados leguleyos del sindicalerismo adeco corrupto para engañar a los trabajadores. Entonces nosotros vamos a seguir alimentando un monstruo que no le sirve ni a la clase obrera, ni le sirve al país. Vamos a hacer una nueva metodología, transformemos los contratos, pongamos en el centro de los contratos colectivos los problemas verdaderos de la clase obrera. Primero, su organización, formación para producir, trabajar, su salud, la salud de su familia, su vivienda, sus beneficios de estabilidad laboral, salario, su beneficio de derecho al descanso, ¿verdad? Ahí fíjense ustedes lo que dice la derecha, que la ley del trabajo promueve la vagancia, Dios santo. O sea, una conquista histórica de la clase obrera, como ellos no trabajan, Ellos no saben lo que es una conquista histórica, que es la reducción de la jornada laboral para la clase obrera, pueda estudiar, atender su familia, formarse, vivir verdaderamente, no ser clase obrera esclava, ni en lo material ni en lo espiritual. Así que yo le propongo a la clase obrera, a toda, a los trabajadores y trabajadoras del país, que vayamos con una metodología. Asuman ustedes el control en asamblea. Eso nosotros lo aprendimos en el metro. Aquí no hay compañeros del metro, el sindicato. Yo los vi por ahí a varios compañeros de trabajo. Nosotros, ¿sabes cómo discutíamos los contratos colectivos? ¿A riesgo de que, por discutirlos así, se impusieran los gritos de los trabajadores? Nosotros lo discutíamos en el anfiteatro de CCO La Hollada, allí de puertas abiertas. La empresa aquí sentada y nuestra delegación de trabajadores aquí. Y discutíamos con sinceridad, con responsabilidad. Cuando nosotros hacíamos una solicitud de aumento salarial, ya habíamos estudiado las posibilidades de la empresa, la viabilidad económica y la necesidad del trabajador. Entonces no pedíamos 1,000 bolívares para que nos dieran 10,2. Cuando decíamos, nosotros pensamos que el aumento salarial de este año debe ser de 12 bolívares, eran 12 bolívares, ni más ni menos, porque la empresa tiene tanto, ta, ta, ta, ta, y le poníamos el informe económico a la empresa. Y empezaba la pelea. La discusión, pues, a veces había que hacer alguna acción natural de lucha, movilización, X. Pero era así, nosotros aprendimos el método de la transparencia frente a los trabajadores. El contrato lo hacíamos con los trabajadores, pero con liderazgo. Porque siempre aparecía uno, no, vamos a pedir 300. ¿Para qué? ¿Para que nos den 10? No. Nosotros tenemos que lograr lo que es. Entonces, esa metodología de la asamblea de trabajadores, de la responsabilidad en el liderazgo, de la reformulación del contenido, la forma de la contratación colectiva, yo la propongo como política para que la clase obrera la discuta y empecemos a aplicarla y empecemos a ver resultados para que ustedes vean cómo vamos a transformar la vida laboral del país en términos generales. Bueno, compañero, como le estaba diciendo, yo quisiera anunciar aquí. Yo estoy seguro que ahorita están en todas las redacciones de periódicos esperando mis anuncios para poner los titulares de mañana. Aquí en Los Teques, Últimas Noticias, por lo menos en la cadena Capriles, todos los días saca todo lo que hacemos. Poco a poco, hay que racionar las cosas que hacemos, ¿verdad? Mira, ahorita todo el mundo está pegado hasta ahora al Canal 8. Eso es impresionante. Si yo le mostrara los números del rating, fíjense ustedes. Por ahora no, tranquilo, nosotros sabemos qué estamos haciendo. Todo en su momento, yo sé por qué no ahorita. Fíjense ustedes, no, porque están muy nerviosos, no han podido cerrar la reacción de del Nacional, el Universal, Últimas Noticias y toda la prensa de Los Teques y Miranda, porque necesitan los anuncios que yo voy a hacer hoy. Están nerviosos y todas las televisoras del país están desesperadas por saber estos anuncios. Bueno, fíjense ustedes. Estos son algunos anuncios que se han evaluado, que nos han hecho las comunidades y además el protector de Miranda ha canalizado, los hemos evaluado bien. Y forman parte, yo me imagino que mañana las compañeras y compañeros de aquí de Miranda deberían hacer como una ruedita de prensa bien planificada para que le expliquen a todo el pueblo de los Altos Mirandinos todo lo que hicimos, todos los recursos que se aprobaron, obras, todos los temas que nos han llegado para ser evaluados, hacer como un balance completo del día de hoy. Y bueno, no solo un día, después ir a las comunidades, tocar puertas, conversar, explicar, ir a la radio. Tenemos que hacer un esfuerzo comunicacional superior al que hacemos normalmente. Como dice Ernesto Villegas, nuestro camarada ministro, no sé si está por aquí, no lo he visto. Míralo por allá. Ernesto Villegas Polhat, muy atacado por la burguesía y la oligarquía últimamente. Lo están atacando porque saben que está cumpliendo un papel extraordinario en la construcción del sistema de información bolivariano, el SITSI. Porque dice la verdad y porque es valiente, ¿no? El novato del año, Ernesto Villegas Polhat. Bueno, compatriotas, además de todas las cosas que hemos hecho hoy, Acabamos de venir de una experiencia hermosísima aquí en Los Chorritos. Y de ahí hicimos un pase a La Ladera. En ese momento, bueno, las televisoras del país desesperadamente dejaron de transmitir todo lo que estaban haciendo. Informaron que aquí se están construyendo viviendas para el pueblo. Y que la revolución... ¿Sí? Y de allí hemos llegado a esta asamblea que tiene como tema central el tema de la construcción del movimiento de paz y la vida. Yo quiero que hoy, al salir de esta asamblea, dejemos estructurado el movimiento por la paz y la vida del Estado Miranda y después vayamos municipio por municipio instalándolo con los movimientos culturales, sociales, los dirigentes de todas las comunidades, con todos los compatriotas, con la clase obrera, profesionales, con todos los sectores, los incorporemos, porque esta es la tarea más importante, sobre todo en Miranda. Si algún estado necesita este movimiento para construir comunidades de paz y un estado de paz donde se respete la vida, es Miranda. Tienen el doble de la inseguridad del país, el doble, no es cualquier cosa, el doble de secuestros, atracos, homicidios. Y además, porque desde el gobierno regional se promueve el delito cuando se nombran mafiosos al frente de la policía estatal y corrompen la policía estatal. Bueno, antes de entrar al tema. Bueno. Todo eso lo estamos investigando, porque ustedes creen que está aquí el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Palinós también. Ahora, fíjense, compatriota. Antes de entrar al tema central, donde yo quiero ver las propuestas que ustedes traen, que podamos conversarlas y podamos hacer un conjunto de anuncios, yo quería firmar este punto de cuenta que me ha presentado el protector de Miranda, Elías Agua, vicepresidente político y canciller. ¿Cuándo antes un canciller? Los cancilleres de antes usaban como pelucas blancas esas que usan los ingleses. Eran unos pelucones, ¿verdad? No salían de un cóctel en la Cuarta República, ¿verdad? Y viajando la Dulce Vita, como dice Rodolfo Sanz, la Dulce Vita, ¿verdad? Y no trabajaba. Fíjense ustedes, Elías va a la China y vuelve. Aterriza en Caracas, el otro día está en un barrio en Petare. O está en Guarena, o está en Guatire. ¿Cuándo antes sucedía eso? Jamás. Así que... 1, 2, 3, 4, 5 proyectos, hemos aprobado los recursos. Hemos aprobado los recursos. Hay un proyecto de gran magnitud para los teques. Nosotros estamos aprobando los recursos de arranque de este proyecto. 214 millones de bolívares y 26 millones de dólares. Es la avenida Circunvalación Panamericana, avenida Víctor Batista. Contempla 2.3 kilómetros de nueva vialidad y la ampliación de 6.5 kilómetros de vías existentes. Elías, explícanos esta obra tan importante para los teques. Sí, presidente. La ciudad de Los Teques no tiene ninguna vía de comunicación alterna a las vialidades de lo que fue el histórico casco de nuestra querida ciudad de Los Teques. Y simplemente la propia carretera panamericana es la que sirve como avenida perimetral. Con este proyecto que ha levantado el Metro de Los Teques y que fue parte de las inquietudes que recogimos durante la campaña regional, la ciudad de Los Teques va a contar con un sistema de vialidad que bordea la ciudad y quien no necesite entrar al centro de la ciudad puede desplazarse hasta la carretera panamericana y eso aliviaría el tránsito en el casco central de Los Teques. Es una obra que necesita Los Teques ya desde hace muchos años, ¿no? Porque como ustedes saben, bueno, se ha dado un fenómeno de crecimiento exponencial de todas las, digamos, todas las unidades urbanísticas y poblacionales alrededor de Caracas y de la Gran Caracas en lo fundamental. Dale el micrófono para ver qué dice la compatriota. ¿Quién eres tú? Yo soy Carmen Díaz, vocera de medios alternativos del Consejo Comunal. Camarada, Ezequiel Díaz. Zamora, sector El Camarada, Pueblo. Camarada, adelante, Ríos. Dale. El martes, digo que hay que hacer un estudio importante en de ese proyecto, en dos sentidos. Uno, la parte ambiental. Importantísimo el impacto ambiental. Lamentablemente, la construcción del elevado que hicieron para el metro, que está recientemente inaugurada, pareciera que ahí hay una gran distorsión. El martes en la mañana, el ramal que va hacia el metro, el ramal angosto que va hacia el metro, a mí me llama la atención porque está un policía parado allí con una moto y pregunto por qué está cerrado, para evitar el congestionamiento de tránsito. Si eso se hizo con el propósito de aliviar el congestionamiento de la ciudad, no entiendo cómo es que están cerrando ese ramal para aliviar, porque se produce un embotellamiento. ¿El policía era estatal, municipal, municipal o nacional? Municipal. Municipal, de la policía municipal. El asunto es, hermano, que en Los Teques se han hecho los proyectos, el metro incluido, sin considerar la opinión de los vecinos, de los habitantes de acá. Desde el punto de vista ecológico, ambiental, han hecho un daño terrible, terrible. Entonces, yo saludo y saludamos los tequeños todas las iniciativas, pero necesitamos, amigo Elías y al amigo Loyo, que nos tomen en cuenta. Nosotros como Consejo Comunal le pasamos a usted una carta, señor Agua, cuando se iba a hacer el desarrollo habitacional de Ayacucho, porque eso es patrimonio, reservorio natural, y nos recibimos respuesta. Y nosotros en Los Teques tenemos contaminación altísima, y aquí hay una representación de los transportistas, y me voy a tomar un segundo más, que tienen un nivel de contaminación atmosférica altísima, y no hemos encontrado la posibilidad, porque la alcaldía es nula, para sentarnos a conversar acerca de el problema. Tenemos problemas ambientales, tenemos problemas de servicio. Ahorita está en puerta los transportistas, 6 bolívares el pasaje. El año pasado lo aumentaron a 4 en contra de los consejos comunales que habíamos tenido asambleas y se reunieron. Lamentablemente, amigos Agua, nos dejaron abajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando fuimos la representación del Poder Popular. A nosotros nos pasaron la mano, nos metieron en una oficina. Los transportistas, el alcalde y el señor Franklin Ramírez entraron a negociar nuestro transporte, nuestro costo. Nuestro costo. Entonces, la sugerencia es que hagamos una mesa de trabajo. Yo, de verdad, que esto que está pasando en la historia de mi país es inédito en la historia del mundo. Por eso hago el llamado para no perder, porque si nosotros hiciéramos aquí en Los Teques, en el municipio de Huacaipuro, una elección de alcalde el domingo, estaríamos perdidos totalmente. Entonces, necesario es que se revisen los proyectos con la opinión de la comunidad. Nosotros somos ciudadanos de a pie y somos los que sufrimos las consecuencias de las decisiones que se toman sin considerar el poder popular. Nosotros estamos organizados, pero no estamos incluidos. Yo no creo que sea así. Oíste, mi opinión, yo no creo que sea así. Es muy radical tu opinión, que estamos organizados y no incluidos. Yo creo que este pueblo está incluido en un poderoso proceso revolucionario, ¿no? Porque a veces somos intemperantes e hipercríticos con la revolución, pero tienen un fascista aquí y a veces uno no ve que protesten el fascismo de ellos. A veces uno no lo ve. Uno no ve que protesten la agresión de la derecha al pueblo. Pero entonces sí hay hipercrítica. ¿Entiendes? Bienvenida a la crítica. Y nosotros vamos a tomar su opinión. Lo que me parece es que a veces se nos pasa la mano y empezamos a flagelarnos y autoflagelarnos. Yo creo que el compañero que está encargado de este proyecto debe tomar inmediatamente acciones para evaluar los estudios de impacto que puede haber, los hay. Esto ha sido evaluado desde el punto de vista del impacto ecológico, ambiental. Yo le pido al compañero Dante Rivas, que es experto en la materia, que junto al compañero Jaiman, bueno, convoquen a todo el que haya que convocar en las próximas horas para las reuniones, pero también pido reflexión en el sentido de que toda esa capacidad que hay a veces nos hace ser, digamos, hipersensibles frente a actuaciones de la revolución. Entonces uno anuncia una obra de tanto impacto e importancia y la golpeamos nosotros mismos. Entonces yo retiro esta obra, no la voy a aprobar hasta que no venga una opinión firme. Yo le digo al pueblo de Los Teques que esta obra no va, hasta que no haya una opinión realmente sólida y recojan firmas y se haga un referéndum en Los Teques sobre esta obra. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Va? Yo la retiro. La volveremos a proponer después, en otra oportunidad. La segunda obra que voy a anunciar en este sentido es la recuperación patrimonial de Villa Teola, que es un patrimonio cultural de Los Teques, para que la convirtamos. Yo pregunté por qué se llama Villa Teola. No sé por qué se llama Villa Teola, porque si es un proyecto cultural de gran dimensión para la juventud y para la actividad en general de la cultura de Los Teques, deberíamos buscarle un concepto más abarcador de la historia de Los Teques, ¿verdad? Bueno, ya queda en manos de ustedes hacerlo. Yo estoy aprobando los recursos, 56 millones de bolívares para Villa Teola, su recuperación, y Los Teques tenga un centro de funcionamiento y trabajo. Igualmente, la recuperación de 8 fachadas históricas del casco central de Los Teques. Este es un proyecto de recuperación del casco central de Los Teques. Estamos aprobando los recursos de 10 millones de bolívares para esto. Aquí hay un proyecto, bueno, yo lo someto a consideración, no vaya a ser que no haya sido evaluado también, ¿no?, desde el punto de vista ecológico y revolucionario. El trasvase de la quebrada Camatagua, que incluye la cobertura en el sector Los Coquitos. No sé si el compañero quiere explicarlo, el compañero Elías Agua. Yo voy a darle la palabra a Ayman El Trudy, que es el que ha trabajado este proyecto y puede explicar en concreción lo que son unas obras de control de inundaciones. Y... Adelante, compañero. Bien, gracias, presidente. La obra ha sido muy demandada por las comunidades del entorno de la quebrada Camatagua por afectaciones directas asociadas con el tema de las inundaciones. Además, allí se construye, o sea, ya pasó la tuneladora del metro Los Teques y hay un riesgo inminente de que en momentos de inundación esa quebrada pueda afectar esa obra de gran envergadura que se ha construido. Por eso se ha propuesto trasvasarla, es decir, mover su cauce sin que eso afecte desde el punto de vista ambiental, porque todos estos proyectos son debidamente evaluados y considerados y aprobados por el Ministerio del Ambiente. No hay un solo proyecto que ejecute el gobierno bolivariano que no tenga el visto bueno del Ministerio del Ambiente. Solamente para citar un ejemplo, presidente. Vicepresidente también. El más tranquilo. Vicepresidente. En el caso del metro de Los Teques, el método constructivo que se ha hecho de excavar por debajo de la tierra sin perturbar el desenvolvimiento normal de la ciudad en la superficie está suficientemente avalado. Yo te propongo algo, no entremos en ese tema. Les propongo que aquí mismo ustedes hagan un programa especial, convoquen todos los movimientos sociales ecológicos, expongan lo que se ha hecho con el metro de Los Teques, todos los proyectos que hay, se haga un debate, se hagan las críticas, las autocríticas y se establezca la verdad de lo que ha sido este proyecto del metro de Los Teques. Listo. Háganlo aquí en vivo, pronto aquí invitan a... Yo propongo que invitan a Pérez Pirela una tarde haciendo un programa aquí, se debate. Nosotros estamos siempre buscando el debate de ideas, de propuestas, de proyectos. Y bienvenida a la crítica, a la autocrítica dentro de la revolución. Bueno, entonces, el trasvase de la quebrada Camatagua, ¿no?, incluye cobertura de los coquitos, un proyecto, ¿no?, aquí me dicen que son 34 millones de bolívares para su arranque y 3.7 millones de dólares. Aprobados los recursos para que arranquen de una vez, compañero. Y por último, está un proyecto de canalización del río San Pedro, ¿no?, que igualmente solicitan recursos por 29 millones de bolívares y 1.4 millones de dólares. Ese proyecto ha sido levantado por ustedes también. ¿Quién lo puede explicar? Adelante, compañero. Jaime El Trudy. Se llevaron el micrófono muy lejos. El río San Pedro ya ha sido canalizado en un trayecto y se requiere ahora completar la canalización del mismo en ese tramo específico para el que se están solicitando los recursos, presidente. Y con esto tendremos ya una solución estructural para los problemas también de... ¿En cuánto tiempo se harían estas obras? Esa obra tiene un cronograma estimado de un año y medio aproximadamente, presidente. Un año y medio, o sea que estaríamos... El próximo año 2014, a mediados del 2014, podríamos venir aquí a ver el final de las obras y, bueno, celebrar una fiesta del río San Pedro con el pueblo de Los Teques. Correcto. Bueno, vamos a aprobar, hasta que ustedes no hagan este debate, este tema, yo voy a dejar aprobado, compañeros, con recursos del pueblo, de estos 5 proyectos, 4 proyectos. Y ustedes después me dicen si se aprueba o no el distribuidor. Aquí está. Aprobado los recursos para que arranquen de una vez. Y muy pronto ustedes, en 48 horas, me dan una recomendación firmado por todos los asistentes a esta asamblea de que se puede o no se puede desarrollar ese proyecto. Si no se puede, no lo hacemos. Y dedicamos esos recursos a otros proyectos. ¿Ok? Bueno, aprobado y en cuenta, como dice. Bueno, compañero. Vamos a... Bueno, fíjate, la misión vivienda para la clase obrera. Precisamente. Me dijo Elías, no te dejes sabotear porque este es un saboteador profesional. Y la clase media hay un proyecto especial que viene avanzando, 800 mi hogar, que se dirige desde la gran misión Vivienda Venezuela. Eso viene avanzando. Todas las semanas se están entregando llaves de urbanismos de 800 mi hogar. Bueno, vamos a repotenciarlo, vamos a visibilizarlo un poquito más, porque quizás a veces sucede lo que dice el comandante Chávez. El comandante Chávez a veces decía cosas muy certeras, ¿no? Cuando a veces descubría una gran obra de la revolución, de tantas que hay en este país, que cruzan este país. Este país es otro. Este país entró en el siglo XXI tempranito. Ya en el siglo XX estábamos en el XXI, gracias a la revolución. El gigante. Entonces él decía, bueno, por lo menos descubría, tantas veces que nos lo dijo, mira esta obra. Entonces él decía, no, en secreto, que nadie lo sepa. A veces pasa así, con alguna de los programas que están avanzando. Y a veces, al visibilizarlos, logramos empujarlos un poquito más, acelerarlos. En eso tiene razón cuando habla de los programas de vivienda para la clase llamada media o los sectores medios de la población, ¿no?, con 800 mi hogar. Pero hay un plan especial que lanzamos para la clase obrera, los trabajadores y trabajadoras organizados, ¿no? Tú tienes el que nos entregaron los trabajadores del metro de aquí en Los Teques, ¿no? Fíjate, cuando estábamos saliendo de ahí, hoy en la mañana, cuando estábamos llegando aquí a Los Teques, los trabajadores del metro nos entregaron un proyecto ya de vivienda de los trabajadores del metro con terrenos visualizados. Ahorita mismo lo vamos a ver, se lo vamos a entregar al equipo de vivienda, de eso se trata. La gran misión Venezuela obrera es la clase obrera organizada, ¿no es así? Un núcleo de trabajadores, pongan ustedes, ¿cuántos trabajadores hay aquí? ¿Tanta gente? ¿Aquí? ¿Indebe? 1800. Pero bastante, ¿verdad? Bueno, las instalaciones son grandes, pero 1800. El compañero quiere hablar, ¿quién eres tú? Preséntate. ¿Cómo estás, presidente? Un saludo obrero de los trabajadores de PDVSA TV que están allá afuera escuchándolo. Un abrazo a todos los trabajadores. Claro que sí, trabajadores. Y trabajadoras. Bueno, presidente. A todos los trabajadores y trabajadoras de petróleo de Venezuela. Sí, señor. En todo el país, un gran abrazo y especialmente claro que sí. A los de Intevet. Aquí con la clase trabajadora, presidente, aquí el 15 de abril paramos los trabajadores con el Poder Popular, la embestida fascista que venían a tomar aquí la sede de Intevet. Y la clase obrera organizada con el Poder Popular logramos revertir esa acción fascista de Capiles Radoski. No volverán jamás, presidente. Yo cuento así con los trabajadores. Mire, presidente. Bueno, yo soy Víctor Zamora, yo soy secretario general de aquí del sindicato. ¿Cómo te llamas? Víctor Zamora. Víctor. Secretario general del sindicato INTEVE. Soy también agregado sindical de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros. Estamos trabajando con el comité promotor de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Federación Miranda. Estamos haciendo un trabajo con Carlos López, Alexis Corredor. Estamos ahí batallando, organizando bueno. La clase obrera del Estado. Y bueno, Alexis Corredor, ¿verdad? Alexis Corredor, qué sí. Bueno. Y también formo parte del camarada. Equipo de los trabajadores del comando de campaña de Huequepuro del PSUV. Mucha honra y con mucha responsabilidad y sacrificio y satisfacción por los trabajadores. Mire, presidente, una cosita con la misión vivienda. Hay muchos trabajadores que no han podido concretar el sueño de la vivienda porque los trámites en los bancos se les retrasa, se los frenan y pierden las negociaciones. Necesitamos una ayudita ahí, señor presidente. Tenemos compañeros aquí, yo pido disculpa con los bancos del Estado, hay unos compañeros que tienen problemas con el Banco del Tesoro, Banco de Venezuela, que se le ha retrasado. Para créditos hipotecarios. Sí, señor. Y se retarda mucho y pierden las negociaciones y pierden los reales. ¿Dónde está Ricardo Molina? ¿Está aquí con nosotros, no? Sí, presidente. Está reunido con los alcaldes. Sí, señor. Y otra cosa, presidente, aquí en INTEVE hicimos un censo para los trabajadores con quienes tenían necesidad de vivienda. Y el último censo arrojó 350 trabajadores. Y 350. 350 trabajadores. Y se ha hecho muy difícil precisamente por la aprobación. ¿Eso es cuánto? Eso es como un 20%. Más o menos. Pero son trabajadores que están en una situación bien crítica. Y necesitamos un apoyo usted a lo interno de PDVSA porque las normativas a veces no permiten iniciar las negociaciones con los préstamos que adquieren los trabajadores aquí. Se pide mucho papeleo, tenemos muchos trabajadores que viven en condiciones duras en terrenos municipales y no le aprueban los créditos de ayuda porque simplemente no tienen el título de propiedad. Y estamos en revolución y tenemos que cambiar eso, presidente. Así es. Hemos perdido de resolverle problemas a muchos trabajadores por burocratismo. Ustedes tienen, fíjate. Ahí va la cosa, fíjate. Sí. Dos comentarios. Uno, si son 300 trabajadores, es un comentario para que ustedes lo evalúen, porque ustedes en asamblea y reuniones claro. Toman las decisiones más acertadas. Si son 300 trabajadores, ¿no? Eso es algo como cerca del 20%. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían organizarse para construir un urbanismo, un proyecto, una comuna, conseguir el terreno, y ahí es donde yo les digo, ustedes consiguen el terreno y los metemos dentro del sistema de la Gran Misión Vivienda. Así es. Con terreno, ponemos el financiamiento y ustedes deciden de acuerdo al proyecto y participan los trabajadores con permiso especial directamente con brigadas de construcción y ustedes hacen sus propias viviendas, bueno, conjuntamente con empresas que podamos así nosotros es. Contratar. Claro para que ello. Sí, presidente, somos la fuerza laboral, tenemos bueno, la mano de obra. Ese es el primer comentario. Ya queden ustedes evaluar qué es viable, qué es mejor, etcétera. Claro. En segundo lugar, sobre el tema de los créditos hipotecarios, ¿no? Crédito hipotecario, bueno, es el aporte que hace el trabajador, se le descuenta de la mensualidad, ¿no? De la quincena, y tiene allí la posibilidad de un derecho de pedir un dinero de acuerdo a la ley de política habitacional. Eso a veces lo complementa con ahorros, con caja de ahorro, etcétera, etcétera. Bueno, el trabajador va hacia el banco, es una paridera. Claro. Comienza a pedirle papeles, como dice el compatriota allá. Papeles. No, eso no debería ser. Ahora, vamos a buscar una solución. A uno lo que le queda es la preocupación siguiente. Ajá, yo les puedo buscar una solución a eso ya, inmediata. Con una reunión con el ministro de la banca pública mañana mismo, así a primera es, hora. Así en la oficina es. Del claro ministro sí, de la banca claro pública. Claro que sí, así es. Así es. Ahora, así es. La preocupación que queda, que me queda a mí, es a cuántos trabajadores, a cuántas personas, ciudadanos de este país, los afecta eso. Mucho. Entonces, es un problema central. Yo le pido al compañero Ricardo Molina, que seguro él quedó en una reunión aquí al lado, que se encargue él, junto al ministro de la banca pública y el ministro Merentes, Nelson Merentes, yo le pido desde ya aquí, le pido al almirante que nos pongamos en eso ya, a revisar. Ahí viene, mira, Ricardo Molina, aquí está, venía corriendo, mira. Ajá, vamos a darle respuesta a los compañeros. Porque esto es una denuncia que uno sabe que es así. Uno pudiera decir, antes era peor, pero sigue siendo malo. ¿Eh? No es una denuncia, es una realidad. Es una realidad que se tiene que denunciar. ¿Eh? Entonces, pero fíjate, vamos primero, problema por problema. Entonces, si está la ley de política habitacional, si está el aporte del trabajador, si eso es una masa de miles de millones de bolívares, ¿por qué ese asunto no se ha resuelto? ¿Y cuál puede ser la solución? Por eso yo digo, mañana debería haber una reunión, que ustedes vayan, y allí esté el compañero Ricardo Molina, en la oficina de Marcos Torres, y estén ustedes, y expongan todas las dificultades que ustedes han tenido para acceder a su política habitacional. Y busquemos una solución de fondo, estructural, que más nadie, y la anunciemos cuando ya la tengamos lista, que nadie tenga problema para acceder a lo que es un derecho, ¿verdad? Pero yo insisto, lo ideal, fíjense ustedes, lo ideal en esta, fíjense, en estas dos respuestas al problema de la vivienda, son dos distintas. La Gran Misión Vivienda Venezuela, que es una respuesta nacional, colectiva, donde ponemos todos los recursos del país y del Estado para resolver un problema central de la vivienda. Y lo otro es una respuesta más familiar, individual, donde cada quien consigue un apartamentico, calcula cuánto cuesta, mete la política habitacional y empieza a parir hasta que lo logra, ¿no? Piensen en eso, yo lo digo para que ustedes lo piensen. Cada quien tiene su libre albedrío, ¿qué dicen? Cada quien toma su decisión. No, yo quiero pedir mi, porque yo quiero ese apartamentico que está ahí. Está bien. Pero lo ideal sería que ustedes se organicen. Y estoy seguro que en el término de un año todos tendrían su problema solucionado de vivienda. Estoy seguro. Un comentario del compañero Ricardo Molina. Sí, presidente, bueno, fíjense. Ese es un tema que nosotros venimos atacando desde el inicio de la Gran Misión. Fue una preocupación de nuestro comandante, presidente Chávez, y hemos introducido ya varias modificaciones importantes. Por ejemplo, los recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio para Vivienda, del FAO, que antes su uso y aplicación lo decidía la banca y los constructores privados, ahora se decide desde el órgano superior de vivienda de acuerdo a las solicitudes de las comunidades organizadas. Ahora, en el marco de la organización del 0800 Mi Hogar, por una parte, y por otra parte esta nueva faceta de la Gran Misión Vivienda Obrera, vamos a incursionar más allá todavía para poder acceder a los recursos de ahorro habitacional direccionados específicamente a solicitudes de trabajadores, pero también evaluando la posibilidad de cofinanciamiento con cajas de ahorro o con fondos de ahorro de los trabajadores que pudieran entre todos sumar la masa claro. monetaria. Entonces, fíjate, como tenemos un tema central, yo diría que con la propuesta de ustedes, mañana a las 8:30 en la oficina de la presidencia del Banco de Venezuela, ya en Caracas, es la esquina de San Francisco, al frente de la iglesia de San Francisco. Ustedes vayan, una delegación de ustedes, 5, 6, 7, 8 compañeros, lleven todas las denuncias que tengan, pónganse quisquillosos, expliquen al detalle todos los vericuetos que la burocracia los hace pasar a ustedes, pónganselos ahí. Compañero Marcos Torres es un coronel del ejército, también del 4 de febrero, es un hombre muy sensible, muy consciente, muy capaz, y estoy seguro que los va a escuchar. Y con el compañero Ricardo Molina vamos a armar una propuesta para nosotros poder avanzar en una solución estructural de ese tema. Pero les insisto, a toda la clase obrera que nos escucha, a todos los sectores de trabajadores organizados, creo que la solución de mediano plazo definitiva es nosotros montarnos con la capacidad de la gran misión Vivienda Venezuela en proyectos que vayan reproduciendo el esquema exitoso de trabajo de la gran misión Vivienda Venezuela, que es conseguir el terreno, el proyecto, el financiamiento, la mano de obra, y fíjense el milagro que se logra, los milagros que están floreciendo por Venezuela. Es una fórmula socialista, exitosa, probada, así que vamos a avanzar en eso. Yo quería... Bueno, vamos a entrarle al tema. Yo propongo que le entremos al tema porque realmente es importante entrarle al tema, y yo voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión para estar en este tema que es muy importante. El tema de la construcción del movimiento por la paz y la vida. El tema de la construcción de la seguridad en Venezuela. Me avisan cuando esté listo la cadena. Estamos en coletilla al aire. Pasa que ustedes ponen ahí una... Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Convocamos esta reunión de trabajo. Ricardo, ya estamos en cadena nacional de radio y televisión desde Los Teques, gobernando desde Miranda con el pueblo. Consideramos queridos compatriotas que a nivel nacional nos escuchan en sus carritos propuestos, en sus carros, en sus camioneticas, en los autobuses, metrobuses, un saludo a todos y todas en sus casas. Hemos estado todo el día en Los Teques, aquí en el estado Miranda, capital política administrativa de un estado extenso como Miranda. Bueno, hemos recorrido todo el estado, hemos encontrado no sé cuántos problemas. En primer lugar, la capital del estado Miranda, y el estado Miranda abandonado absolutamente, abandonado. Pero un pueblo luchando, un pueblo organizándose, con ganas de trabajar, con fe en el futuro. Hemos tratado varios temas hoy, la asamblea con los consejos comunales, la instalación de Barrio Tricolor, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ya en Los Teques llegó Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la aprobación de un conjunto de recursos para obras fundamentales del estado, quedó pendiente una obra que va a ser evaluada en 48 horas, y bueno, hemos asumido nuestro ministro Rodríguez Torres el tema de la seguridad, se ha reunido con movimientos juveniles, culturales, populares. Y en este momento, precisamente, procedemos a instalar el movimiento por la paz y la vida del estado Miranda aquí en su capital, en Los Teques. Y nosotros queremos que este movimiento agarre mucha fuerza. Nosotros estamos trabajando con la gran misión A Toda Vida Venezuela. El tema de la seguridad en Miranda es grave, es muy grave, compatriota. Y en el país es también el tema fundamental, dice el pueblo venezolano. aquí en Miranda es el doble. Los índices que hay de homicidios, de atracos, de inseguridad, es lamentable. Una desprotección total. Y como hemos visto y se está investigando y se van a tomar medidas, la policía estatal, que debería ser un instrumento para proteger al pueblo de Miranda, a los ciudadanos de Miranda, sencillamente se la entregaron en las manos a las mafias policiales de la Cuarta República. Las mismas mafias represivas que hacen negocios con su poder como policías y que corrompen hacia abajo a las policías. ¿Cuántos policías honestos que quieren hacer su trabajo verdaderamente con la comunidad hay en la policía del Estado de Miranda? Son muchos. Y ellos están, mira ahí, eso está hirviendo, hirviendo. Los policías con ganas de expresarse y decir la verdad de la destrucción que hay aquí. El gobierno de calle, que es una modalidad, un método de trabajo. Ya fuimos al Zulia 5 días, a pesar de que los medios de comunicación invisibilizaron todo el trabajo que se hizo en el Zulia, bueno, el pueblo sabe la verdad. Y nosotros estamos empezando la segunda jornada de gobierno popular y socialista en la calle, con el pueblo. Aquí están las ministras, ministros del gobierno revolucionario, y nosotros vinimos hoy con un tema principal, la seguridad para el Estado Miranda. Allí tenemos los 6 vértices de la gran misión a toda vida Venezuela, pero hoy nos queremos referir a 2. Uno, la construcción de la paz, lo llamamos así. La construcción de la convivencia, la superación de los factores que han conducido a la violencia y la criminalidad a centenares de jóvenes, ¿verdad? Que no le han dado posibilidad a centenares de jóvenes, nosotros los hemos llamado. Que vengan a la vida, al trabajo. Y ratificamos aquí en el Estado Miranda a centenares de jóvenes que participan en diversos grupos armados, que participan en diversas actividades violentas dentro de este mundo de la criminalidad que el capitalismo creó. Nosotros los llamamos a que vengan a trabajar, a hacer cultura, a trabajar, a formarse, a educarse, a ser útiles para su familia, su comunidad, a incorporarse a esta gran revolución que lo está transformando todo. Nosotros le hemos hecho un llamado a esa juventud. Y bueno, hoy queremos conformar el movimiento para que el movimiento en Miranda se ponga, como se dice, las pilas, se organice, se articule. Mañana vamos para Petare, no lo habíamos dicho. Mañana vamos para Petare. Vamos a recorrer Petare. Y vamos a instalar el movimiento ya por la paz y la vida para todo Petare. Invitamos a todos los movimientos, empezando por el otro beta. Que bueno, tantas cosas que nos ha enseñado el otro beta. En Petare, ahora lo conseguimos hasta en La Guajira, estaba el otro beta el otro día. Y invitamos a todos los movimientos de jóvenes. Yo quisiera que el compañero Miguel Rodríguez Torres, que ha hecho un trabajo de reuniones, de articulación, coordinación aquí en Los Teques, capital del Estado Miranda, nos diera una visión de qué ha encontrado aquí en el Estado Miranda, sobre todo en Los Teques. Nosotros estamos trabajando, como se dice, les decía, primero, en un programa para construir la paz y la vida. Y segundo, en un programa para ir protegiendo al pueblo, que lo estamos amasando dentro de un concepto de autoridad humanista, de respeto al pueblo. Pero necesitamos ir a un proceso, sobre todo en Miranda, más avanzado de protección de los ciudadanos. Estamos trabajando. No voy a anunciar nada ahorita porque son detalles que hay que dar más adelante. Y estamos terminando de amasar un plan especial donde vamos a incorporar a diversos sectores. Así que yo quisiera que nos diera un resumen bien contundente, si es posible breve, de la jornada que desarrollaste aquí en Los Teques y de las propuestas que han surgido de las propias comunidades y movimientos sociales. Y después le voy a dar la palabra a ustedes para que ustedes nos hagan un conjunto de reflexiones y propuestas que también traen a esta asamblea. Adelante, sí, ministro. Buenas noches, presidente, y buenas noches a todos los amigos. En la tarde de hoy sostuvimos varias reuniones con representantes de diversos sectores que hacen vida en los Altos Mirandinos, varios colectivos que manifestaron sus inquietudes referentes al tema de la inseguridad. Estuvieron representados los colectivos de motorizados de los Altos Mirandinos, estudiantes, juventud, transportistas públicos, una amiga representante de un sector de la clase media de los Altos Mirandinos, y cada uno pudo exponer sus inquietudes, sus ideas sobre el tema de la inseguridad. ¿Qué observamos en un primer diagnóstico que empezamos a hacer hoy? Que en primer lugar no tienen instancias a las cuales acudir, porque aquí no existe un gobierno. Aquí no hay un gobernador a quien elevarle una inquietud, una idea, porque no existe. No hay un alcalde que atienda a alguna de sus inquietudes, porque tampoco existe. Y ante ese vacío... Ante ese vacío de gobierno regional y local, que hace que el pueblo pues se encuentre en un estado de indefensión en este tema, nosotros como gobierno nacional asumiremos a través de la Guardia del Pueblo y los organismos de seguridad con lo que contamos todo un despliegue para empezar a apoyar y disminuir los índices de inseguridad después de que hagamos algunas mesas de trabajo que planteamos desarrollar. En segundo lugar, hay una ausencia policial absoluta que obedece más a una política de abandono para achacarle al gobierno nacional los resultados de la inseguridad. Y entonces no se ve un policía de Miranda en ninguna parte del estado, se ve un policía de Miranda. Y tienen más de 2.000 policías en sus nóminas, ¿no? Entonces, después de estas reuniones, presidente, y ha hecho un primer diagnóstico, y después que estemos en todos los sedes de Miranda, luego de hacer las mesas de trabajo correspondientes, vamos a ayudar a hacer un redespliegue de la Guardia del Pueblo, reforzar la Guardia del Pueblo, y próximamente, en los próximos 3 meses, se van a graduar cerca de 8.000 nuevos policías nacionales, y un grueso de esos nuevos graduados de la Policía Nacional, que es una policía formada con nuevos principios, formada bajo los principios socialistas, humanistas y respetuosa de los derechos humanos, pero con la autoridad suficiente para atacar el índice delictivo, un grueso de esos nuevos graduados de la Policía Nacional van a ser asignados para el Estado Miranda, para que empecemos a demostrarle al pueblo que trabajando juntos, el pueblo y sus nuevos cuerpos policiales, podemos reducir el índice delictivo. Bueno, este es un tema complejo, ¿no? Que ustedes saben tienen diversos elementos condicionantes, ¿no? Que fueron creando una situación no solo en Venezuela, en América Latina. Y tenemos que irle a fondo. Nosotros estamos concentrados en este tema. Concentrados. Lo hemos colocado como primer asunto de la agenda de gobierno estratégica del gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela. Primer asunto, el primero. Construir una Venezuela de convivencia y de paz. Es el primer tema. El tema de los temas. Si queremos tener una sociedad socialista del futuro, tenemos que resolver este tema. Y aquí confluyen muchos condicionantes, pudieran decir, muchas variables. La primera variable de todos es la variable espiritual, moral. Es la primera. Un bombardeo terrible de 50 años de una cultura empaquetada del capitalismo decadente estadounidense que regó por el mundo el culto a la violencia, a las armas, la competencia por espacios físicos, territorio, el consumo masivo de drogas duras. Nos sembraron, nos intoxicaron, nos envenenaron el alma de la sociedad a varias generaciones. Es un tema clave. Nosotros tenemos que resolverlo de raíz. De raíz. Lo otro es el tema de la pobreza. Bueno, que se ha venido resolviendo. ¿Cuánto se había hecho tanto por superar las causales de la pobreza en el país? Nosotros nos estamos proponiendo una meta que vamos a cumplir. 2019, pobreza cero. Miseria cero en Venezuela. Ya nosotros la miseria la llevamos por 6%. Cuando llegó en Venezuela a estar hasta en 20%. Igualmente la pobreza. ¿Cuáles son los factores que condicionaron la pobreza y la miseria en Venezuela? El abandono económico del pueblo. Un pueblo sin trabajo, con salarios de hambre, impuesto por Fedecámara, la burguesía. Aquí hubo años en que la inflación fue del 100%, el aumento fue de cero. Y el próximo año era 84 y el aumento de cero. Por eso nos reímos mucho cuando un burgués que nunca ha trabajado, que nunca ha cobrado una quincena en su vida, que nunca ha sudado en la vida, habla de aumento salarial. ¿Quién va a saber la burguesía de eso, Dios mío? Por amor de Dios, eso lo sabe el trabajador, la trabajadora, que sabe lo que es trabajar, concentrarse, producir, y luego la quincena o a la semana, los que cobran por semana o final de mes, y estirar la plata. ¿Cuánto se había hecho tanto porque el pueblo tuviera su trabajo, su estabilidad, su salario, sus beneficios sociales? Nunca antes. Les pongo un ejemplo, pues. ¿Cuánto pagaban de la llamada utilidades o aguinaldos a fin de año antes? A veces pagaban hasta 20 días. Fue el presidente Chávez que vino y puso 3 meses a final de año para recordar uno solo de los beneficios de carácter económico que el pueblo venezolano disfruta en el transcurso de estos años de revolución. Ah, o algunos dirán, falta por hacer, claro que falta por hacer, pero lo que se ha hecho es la base para ir superando los condicionantes de la pobreza. ¿Cuánto se está haciendo por la salud? Cuando antes había un médico que fuera a la casa de una señora humilde a ver cómo se siente, cómo siguió de tal enfermedad, a llevarle la pastilla, a atenderla, a hacerle cariño. ¿Ah? Por la educación, ¿cuánto se ha hecho? Falta mucho todavía. Sobre todo aquí avanzar en lo cualitativo de la educación ahora. Hemos avanzado en la masificación de la educación, en el carácter público, que no se le cobre a ningún niño ni a ningún joven para estudiar en una escuela o un liceo. Eso es una realidad en Venezuela. ¿Era así hace 14 años? ¿Cómo están las escuelas estatales de Miranda, por ejemplo? En el piso. No tiene moral la burguesía para hablar de educación, no tienen moral. Cobraban a los niños para que entraran en las escuelas. En algunas escuelas cobran el carácter estatal, pero en las escuelas públicas nacionales se le garantiza al niño sus libros todos, su canaimita. Nuestros niños ahora están en la tecnología de punta de la informática. ¿Ah? ¿Cuánto se ha hecho por la salud, la educación, la cultura, el empleo, el salario, la vivienda ahora? Y son los factores que van elevando la calidad de vida, la alimentación, la misión alimentación. Bueno, hoy decidimos construir un superabasto bicentenario aquí en el Tambor, para el pueblo de los teques. Ahora, entonces, compatriota, fíjense ustedes, yo estoy diciendo todo esto para que nosotros veamos el tema en toda su dimensión. Si es efectivamente la pobreza, la acumulación de los factores de la pobreza, la miseria y lo que eso implica, un factor que es el caldo de cultivo, el terreno fértil para que nazca la semilla del capitalismo, de la violencia, la criminalidad, la transgresión de las leyes y todas sus expresiones. Bueno, en Venezuela hemos venido superando eso ampliamente. Y cuando decimos pobreza cero en el 2019, sabemos que es posible. No estamos haciendo anuncios demagógicos como hace la burguesía. No, que tal cosa. No, no. Estamos trabajando para eso. En el 2019 ya debemos haber concluido la vivienda número 3 millones. En el 2019 debemos haber consolidado barrio nuevo, barrio tricolor. En el 2019 debemos haber consolidado toda la educación pública, gratuita y de calidad para los niños, los jóvenes, los adolescentes. La cultura fortalecida con misión, corazón, cultura, corazón, cultura, corazón adentro. Está la cultura y el corazón, al final es lo mismo. Ya debimos haber consolidado la misión alimentación. Bueno, debimos haber consolidado el nivel de desempleo que nosotros pensamos que en 4, 6%, 5% ya es casi pleno empleo y de calidad, ¿no es así? Y con estabilidad de acuerdo a la ley del trabajo. Bueno, ¿cuántas cosas? Quiere decir la salud, consolidada las condiciones materiales de vida del pueblo, logrado un nivel óptimo de avance en la igualdad social, lo que nos toca es consolidar el avance en los valores morales, espirituales de nuestro pueblo. Son las dos manos, lo material y lo espiritual, lo material y lo ideológico. En lo espiritual se expresa lo organizativo, ¿verdad? Entonces, de nosotros venimos a llamarlos, ustedes, compañeros y compañeras de Miranda. Venimos a convocarlos a partir de hoy a trabajar para construir territorios de paz. Yo le decía ahorita... ¡Ven más a menudo! Así. Ella pues, levantaba la mano y levantaba la mano. Miren, yo le dije a los compatriotas, no se pongan nerviosos. Nosotros sabemos para dónde vamos y cómo vamos. Y hay que consolidar el terreno de una revolución. Que la burguesía haga lo que quiera hacer. Nosotros sabemos para dónde vamos y cómo vamos. No volverán. No volverán. Fíjense. Entonces, estamos convocando a la construcción de la seguridad, la paz y la convivencia en el Estado Miranda. Y en todo el país. Convocamos en Miranda porque estamos aquí en su capital, en la jornada de gobierno popular y socialista de calle. Y queremos que esto se vaya convirtiendo en iniciativas concretas, que nosotros las apoyemos. Una iniciativa son las canchas de paz. Pero las canchas de paz son más que una simple cancha de futbolito o de básquet. No, es un espacio integral para el encuentro y la convivencia de la juventud y de toda la comunidad, para hacer teatro, para hacer cine, para hacer música, para hacer deporte, para hacer cultura, para formar a nuestros muchachos. Son espacios de paz y reencuentro de la comunidad. Por ejemplo, yo le decía ahorita a este urbanismo tan hermoso del barrio El Chorrito, que es un milagro, y se lo decía a la gente de La Ladera también, un milagro. Le decía, este territorio que ustedes están empezando a ocupar y a vivir, hermosas viviendas, verdaderamente son hermosas en todos los sentidos, muy cómodas, muy bonito todo lo que se hace ahí. Tiene que ser territorios de paz ya, tienen que nacer como territorios de paz. Yo los llamé a la reflexión. Entonces tenemos que construir territorios de paz en cada barrio, en cada comunidad. Tenemos que buscar la metodología para lograrlo, para lograrlo. Nosotros aquí tenemos un conjunto de compañeros, compañeras. Yo quisiera que de manera breve nos hicieran su reflexión, su propuesta, para que Venezuela entera pueda escucharlos y compartir este esfuerzo que es de todo el país. O lo logramos entre todos y todas, o sencillamente quedará como un quejido, un largo ayayay de un país entero sobre un problema que está allí latente. Y solo, yo estoy seguro, y lo dije en la campaña electoral, solo la revolución puede resolverlo. El capitalismo ni la burguesía jamás podrá resolver este tema en Venezuela. Y nosotros podremos avanzar como estamos avanzando en la economía, en el empleo, en las misiones, en las grandes misiones, en la vialidad, en la infraestructura. Pero si no resolvemos esto, ¿de qué vale resolver todo lo demás? Tenemos que dar un salto moral, espiritual, humano. Por eso yo le hago un llamado a quienes estén en estos grupos: cese la violencia. Le hago un llamado desde Cristo, el Cristo de Chávez. Aquí está, el Cristo que Él nos dejó. Desde Cristo, desde los valores humanos más profundos de nuestra patria, yo les hago un llamado a todos los jóvenes o no jóvenes que estén metidos en grupos de estas características, que cese la violencia. Y nosotros, a los grupos de investigación, tenemos que ir a investigar y a perseguir el delito también. Porque, por ejemplo, como lo están las estadísticas, la mayoría de los delitos vinculados a los secuestros, sobre todo estos llamados secuestros express, sobre todo en Miranda, están vinculados a mafias policiales que buscan en los propios modus operandi, son una minoría pero muy dañina, los propios modus operandi y sistemas de comunicación de estas mafias policiales coordinan y golpean a la población. Esto no debe ser. Y debe ser combatido con la ley. Y estos grupos deben ser capturados, estos grupos vinculados a este tipo de mafia. Así que es un esfuerzo, pues, verdaderamente, al cual debemos dedicar todo el tiempo, todo el esfuerzo, todo el trabajo, y no será suficiente. Y no será suficiente. Y debemos ir equilibrando la sociedad. De verdad uno sueña, nosotros soñamos, yo sueño con tener un país pacificado. Un país de paz en todos los sentidos. No solamente la paz política. Eso depende de que sigamos derrotando a la derecha fascistoide. Lo vamos a seguir haciendo. En eso no tengo ninguna duda. De que la derecha fascistoide, que ha buscado la violencia, la agresión al pueblo, que busca la provocación y el intervencionismo de potencias en Venezuela, va a seguir siendo neutralizada y derrotada. Por mucho que hagan lo que hagan. Pero la paz más importante nuestra es la paz social. La paz con justicia, la paz con convivencia, la paz con vida. Es hermosísimo, ¿verdad? Que nuestros muchachos crezcan en paz. Que crezcan haciendo deporte, ¿verdad? Esto, aquí podemos hacer un concurso de creativos, pues están pensando qué consigna nueva lanzo. Yo diría que viva la paz que vamos a lograr, entre todos. Bueno, vamos a darle la palabra a algunos compatriotas. Yo quiero darle la palabra a los compañeros del otro beta. ¿Ah? ¿Quién va a tomar la palabra? Manuela, haznos una reflexión, ya que tú has participado en varios eventos, en varias reuniones, y bueno, estamos nosotros conformando un plan bien serio sobre este tema, que ya empezamos, mira, a desplegar. Mañana estamos instalando hoy el Movimiento por la Paz y la Vida del Estado Miranda. Y mañana vamos a Petares para instalar el Movimiento por la Paz y la Vida del municipio Sucre de Petares y vamos a recorrer todo el Estado Miranda para nosotros comenzar a avanzar y ojalá tener resultados muy pronto. Adelante, Manuela. Hola, mucho gusto estar aquí compartiendo este espacio con diversos camaradas, todos protagonistas de este gran proceso hermoso, histórico, del cual me hago parte y soy una vocera más de muchos jóvenes que simplemente por una condición o porque no les interesa, no están aquí comunicando todo lo que les está afectando en el diario, pero bueno, estoy aquí asumiendo ese rol. Con respecto al Movimiento por la Paz, el cual nos parece una iniciativa maravillosa porque nos involucra a todos los sectores y a todos los trabajadores y a todos los constructores de esta historia, de esta nación, en todas las dimensiones. O sea, trabajadores, cultores, artistas, malandros, motorizados, o sea, todos que somos vitales para esta construcción. Por eso nos parece vital, porque es un espacio donde nos reconocemos y nos encontramos, construyendo desde todas las visiones y desde todas las problemáticas que, no, por no estar inmerso, o sea, por yo no ser una trabajadora del área científica, no estoy al tanto. Pero desde ahí construimos la inteligencia colectiva, que es lo más vital. Y bueno, y conjuntamente ir avanzando en la solución de todas las problemáticas que, como el mismo camarada lo está contextualizando, es histórico, es una conducta enquistada en nuestro subconsciente y en todos nuestros subconscientes, porque somos las generaciones que están más afectadas. Eso en ese sentido. Desde, bueno, mi postura como joven que construye, que su trinchera es la cultura, como quien dice, pero que nosotros como movimiento asumimos la cultura en todas las dimensiones de la cultura, y por eso este espacio nos parece tan importante, o sea, estar participando, porque estamos, o sea, nosotros una de las líneas que siempre llevamos como... que tenemos presente es que la cultura debe transversalizar todos los procesos que se lleven a cabo en la sociedad. Es cierto. Porque eso es lo subjetivo, claro, de uno como humano, y ahí es donde avanzamos en la conciencia, porque es vital, ¿verdad?, que el conductor del autobús entienda que lo que está haciendo genera un bienestar colectivo, además de un bienestar Yo personal. Lo entiendo. No, claro, claro. No lo digo por usted. Lo digo como un ejemplo. Pero es eso que, o sea, es hay que asociarlo con en todas las dimensiones de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, también desde una de las cosas que yo siempre pienso, muy personalmente, o sea, si estamos fundando y estamos haciendo no sé qué cuántas miles de nuevas casas y viviendas y residencias, no sé qué, de una vez, o sea, vamos a establecer las comunas, nuevos sistemas de gobierno, para afrontar las dificultades, para afrontar las problemáticas. Es demasiado importante que lo asumamos así. En el otro tema, que es un tema muy importante, que es la economía. ¿Cómo asumimos la economía? Yo no sé mucho de esto, pero desde lo que a mí me toca, o sea, por lo menos nosotros que trabajamos con muy poco dinero y sin dinero, porque no es nuestra moneda elemental, nuestra moneda es la equidad, es las ganas, es la fuerza humana y es el amor por lo que hacemos en un primer momento. El dinero lo tenemos que asumir como simplemente como una herramienta para lograr materializar los objetivos. Pero aparte de eso, poner a funcionar el dinero en pro de todo. Es decir, nosotros en la red estamos creándonos un banco, que aquí existen esas herramientas, bancos comunales, que van a permitir, la reinversión en el Estado, pero sí en nuestra sociedad. O sea, cómo nosotros y nuestros procesos ayudan e impulsan otros, cómo nos entendemos como multiplicadores, sin necesidad de que el Estado nos dé esa orden. O sea, que nosotros ya de por sí mismos, eso sea un principio desde las relaciones económicas con el Estado, desde esta nueva lógica del trabajo del socialismo. Bueno, y para cerrar, o sea, a mí me encantaría, ¿verdad?, ser parte de una, o sea, de este gobierno de calle, o sea, porque yo soy muy amiga de Carmen Díaz, que es una camarada vital para nuestra historia y nuestra construcción, porque es memoria histórica, intachable de esta, y entiendo lo que ella comunica y lo que ella siente, porque muchos nos hemos sentido aludidos ante las estructuras del Estado, que también entendemos no es toda responsabilidad de ellos, es una cuestión lógica, porque no se dan abasto, cansa, es un trabajo fuerte, pero si es necesario estos mecanismos donde en las obras que son colectivas esté un colectivo de diversos sectores. Correcto. del movimiento de base acompañando las obras y la materialización de esos proyectos. Así es. Porque muchas veces ocurre, bueno, no, cierro ahí, muchas gracias por la intervención. Bueno, gracias, Manuela, del movimiento El Otro Beta. Fíjense ustedes cómo se ha ido formando una juventud que ama esta patria y que tiene valores. Y es la juventud que va aportando a la patria buena, a la patria nueva, sin odios, sin intolerancia. O sea, donde priva es más bien un criterio democrático, humanista, sin ningún tipo de sectarismo, sin ningún tipo de perversidad, de daño, de odio, nada. Amor profundo por la patria, por el pueblo y por las ganas de que tengamos un país cada vez más humano. Ella dice una cosa fundamental, el tema de la cultura como expresión de los valores de una nueva espiritualidad, de una nueva venezolanidad, que es lo que el comandante Chávez fue sembrando, construyendo, levantando. La nueva venezolanidad que se caracteriza por la solidaridad, por la sensibilidad frente a la injusticia, por la lucha contra la injusticia, por los valores de una sociedad de iguales, de vida, de respeto, ¿no? Y eso implica, en términos concretos, seguir construyendo todo lo que estamos haciendo permanentemente. ¿Eh? Aunque la burguesía nos invisibilice, ¿no? Aunque ellos pretendan seguir intentando con sus planes, digamos, problematizar el país, detener al país. Ellos serían felices si ellos pudieran tener el poder para parar este país. No lo tienen ya. Ellos llaman ahorita una huelga general indefinida y el pueblo se les va encima. Se los anoto. Si ahorita fueran elecciones, después de lo que vivimos estos 15 días, nosotros ganaríamos con el 70% de los votos. No tengo duda ahorita. Porque nuestro pueblo reaccionaría frente al fascismo, frente a la derecha intolerante, frente al odio. No tengo duda. Y yo llamo al pueblo, en esta cadena nacional de patria, yo llamo al pueblo al combate. Así este combate, por la paz, al combate por la seguridad, al combate por la gran misión Vivienda Venezuela, al combate trabajando. No perdamos el tiempo más allá de las cosas que hay que atender de sus conspiraciones. Que hay que todos los días hay que estar, mira, las trampas desmontando. Es un campo minado, uno tiene que ir detectando minas y sacando. Así son ellos. Fíjense lo que iban a hacer ayer 1 de mayo. Yo cambié la ruta. Es más, cuando tuve la información, yo llamé a los dirigentes sindicales, que son los que deciden sobre este tema, y le dije, mira, la ruta hay que cambiarla. Yo lo voy a anunciar ya. Porque iban a atacar, como la marcha venía del Parque del Este, iban a atacar la marcha nuestra, y luego tenían una gente con franelas rojas que decían aquí Maduro y Chávez, y ellos mismos iban a atacar la marcha de ellos. Resultado, ustedes saben qué iba a ser. ¿Para qué querían ese resultado? Después de haber buscado la violencia en la Asamblea Nacional, lamentable, como ha dicho el presidente Diosdado Cabello de la Asamblea Nacional, no debe repetirse más nunca esa provocación que lleven bolsos y cosas y gas paralizante y le tiren silla a los diputados de la revolución. No, eso no puede repetirse. Ellos tenían esos dos eventos. Evento uno, violencia en la Asamblea. Lamentablemente la provocación lograron la imagen de la violencia. Evento 2, enfrentamiento entre el pueblo ayer 1 de mayo. Pudimos desactivarlo, gracias a Dios, a la Virgen y al pueblo. Y tuvimos una jornada hermosísima ayer, hermosísima. Y evento 3, ellos pensaban que hoy se iba a pronunciar Obama, que llega a una gira de América Latina, y nos iba a regañar. Ustedes se portan mal, van a ser intervenidos. Esa es su mentalidad pitiyanqui. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra pitiyanqui? La creó, en un juego de palabras, Mario Briceño Iragorri. De petit yanqui, pequeño yanqui. Y él decía petit yanqui, pitiyanqui. Que es peor porque ni es yanqui, ni lo quieren allá y se cree yanqui. Petit yanqui, petit. Paco Gabro francés porque estudió allá en París. Petit Yankee. ¿No? Entonces, frente a sus planes violentos, fascistas, de odio, intolerancia, trabajo y más trabajo, compañero. Trabajo y felicidad. Una sonrisa, ojos abiertos, alma pura, amor puro por nuestros hijos, nuestros nietos, por nuestra familia, por nuestra comunidad, por nuestra patria. Y además, mucho trabajo, mucha planificación, inteligencia, mucha unión, cohesión de todo el pueblo que quiere paz, amplitud, respeto. Yo quiero darle la palabra a algunos de los compañeros de un movimiento que nos ha llamado mucho la atención, porque lo hemos encontrado en varias marchas en la calle. Se llama El AMPA Quiere Cambiar. Yo quiero darle la palabra al compañero que viene planteando una metodología de trabajo. No hemos podido reunirnos largamente. Nos vimos en Caucagüita, nos vimos en la Avenida Bolívar, nos hemos visto en varios sitios. No nos hemos podido sentar a conversar porque ellos dicen que ellos tienen una propuesta. Y yo les he dicho a estos muchachos que tienen una experiencia de vida difícil, pero que quieren venir a ser patria, vengan conmigo, vengan con nosotros. Bienvenido. Di tu nombre. Manuel Joan, señor presidente, y aquí estamos apoyando a hacer patria. Así y a cambiar. Yo sé que es así. Señor presidente, aquí me siento muy incómodo para hablar. ¿Será que puedo hablar al frente? Párese al frente, sí. A él le gusta tener un megáfono, en todos lados llega un megáfono. Bueno, adelante, compatriota. Bueno, señor presidente, nuestra posición es un poco delicada. ¿Por qué? Porque solamente yo estar hoy aquí presente no es posible si no fuera estado nuestro presidente en vida, ¿verdad? Y no estuviera estado esta revolución. Y por eso es que yo estoy aquí, dando la cara, pues. Y siendo sincero. ¿Ves? siendo sincero en el aspecto de que antes echaba vaina, pues, como te digo, a los criollos, que antes estaba en los barrios, empistolados, o haciendo las cosas que usted dice, secuestrando, jodiendo personas, ¿ve? Entonces, gracias a esta revolución, nos estamos dando cuenta, no solamente yo, varios grupos, que ese no es el camino que nosotros queremos seguir, ¿ve? Y entonces estamos buscando su apoyo, más otro apoyo de otras personas, los que nos quieran apoyar. Mi apoyo lo tienen completo, a todos los muchachos que quieran venir a construir patria, sepa, tienes todo el apoyo. En este proyecto lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces, lo que se trata de este proyecto, señor presidente, es ¿qué hacemos con las personas que salen de prisión, que ya pagaron una condena? Oído, Iris, está escuchando. ¿Verdad? Deja la lloradera, escucha. ¿Qué hacemos con las personas que salen de prisión, que ya pagaron una condena? ¿Hacia dónde agarran? Si ya en prisión ya pagaron por su delito, ¿qué hacen en la calle? ¿Hacia dónde agarran esos compañeros que... Eso es fundamental. Que ya hemos cometido errores, pues. Claro. Eso es fundamental. ¿Qué se puede hacer en la calle? Tenemos que planificar muy bien eso. Eso es clave. Y a veces no le hemos prestado toda la atención necesaria. A veces dejamos a Iris sola. ¿Entiendes? A veces la dejamos sola. Tienes razón. Todos tenemos que ponernos en eso. La ministra de Educación, la ministra de Salud, el ministro de Cultura. Todos ponernos en eso. Y yo como presidente. ¿Qué vamos a hacer para que... no sigan entrando muchachos a las cárceles, primero. Y segundo, ¿qué vamos a hacer con todos los que están en las cárceles y con los que salen? Ahí tiene que ser un foco clave de trabajo y así, bueno, vamos a hacer un plan especial para eso ya, con todas las cosas que se vienen haciendo. Ya te voy a dar la palabra, Iris. Bueno, entre nosotros, no solamente que tuvimos la idea sino que nos reunimos un grupo fuerte de petares y tuvimos la decisión de seguir también este movimiento por la paz, pues, ¿ves? Y seguir su llamado y nuestro llamado que también nos hizo nuestro presidente allá en Petare. Sí, correcto. Bueno. El 28 de julio, el día de su cumpleaños. Exactamente. Cumplió 58 años. Exactamente. Y dejó allí la semilla. Dejó esa semilla ahí que la tenemos. Qué bonito, sí. Ah, sí, es verdad. Es verdad, porque les habló directamente al corazón. Desde su corazón a ustedes. Quiere decir que el poder de la palabra... y de la palabra de la revolución es muy grande. Es muy convoca grande a todos y a todas. Eso es lo que la burguesía no puede entender con su odio, ni lo podrá entender jamás, porque ellos provocaron todo esto. Primero, la cultura esta imperial que ha destruido el mundo. Y segundo, la cultura esta dependiente del capitalismo de esta burguesía. Pero no, nosotros tenemos la gran misión. Esto que acabamos de decir, Iris, se puede convertir en una... lo que el comandante Chávez nos dejó, una micromisión especial para los muchachos que están en las cárceles y los que salen de las cárceles. Eso es vital, realmente. Bueno, y viene lo importante, señor presidente, aquí en la etapa de nuestro proyecto. ¿Qué pensamos nosotros y analizamos, ya que nosotros estuvimos en esos malos pasos y algunos compañeros también están, que lo queremos sacar de esos errores, pues? Muchos jóvenes que también están en esos malos pasos que tuvimos nosotros. Nosotros mismos, por estar en esos mismos malos pasos, queremos mostrarle a ellos un espejo. Así que es lo malo y que es lo bueno, aunque ellos ya también lo saben, pues. Uh-huh. Que es lo malo y que es lo bueno. Yo creo, pienso yo, no, por la experiencia que viví modestamente en los años 80, en el Valle, ¿no? Y en cementerio, ahí en Caracas. Yo creo que llega un momento que el muchacho que se metió ahí quiere salir. Pero queda como atrapado. Atrapado sin salida. Después no sabe qué hacer. No tiene el apoyo. No tiene el apoyo de nadie. Porque llega un momento que la familia se obstina. Y los amigos y todo el mundo. Bueno, ahora sí tiene el apoyo porque tenemos una revolución, un Estado para recuperarlo, para incorporarlo, para que sean gente patriota, útil a la sociedad. Muchas veces sucede también, eso lo saben los psicólogos, que muchos muchachos que terminan en ese camino... es porque tenían inquietudes, una inteligencia superior a veces, y terminan canalizando su inteligencia superior por esos caminos. O sea, en muchos casos, bueno, los criminólogos expertos en esta materia han estudiado el perfil psicológico de muchos muchachos que terminan entrando en este camino. Por eso es que Yo he hablado, fíjate, y lo recapitulo aquí. Construir la paz. Todo esto que tú estás planteando es construir una nueva paz, un nuevo estado de convivencia, de respeto a la vida, de respeto a la ley, porque para algo existe la Constitución y la ley, ¿verdad? Claro. Porque estas son las normas que rigen la sociedad. Y si nosotros ejercitamos de manera pulcra el respeto a las normas de convivencia, nosotros podemos llegar a cumplir aquel sueño que hemos dicho varias veces. Un momento dado nosotros tener en 2-3 años una sociedad estable, estabilizada. Y en vez de vivir tras las rejas, todos en sus casas, comencemos más bien a retirar rejas y abrir las puertas a un nuevo modo de vida, que es el nuevo modo de vida socialista. Un nuevo mundo atrás de las rejas, detrás de las rejas. Detrás de las rejas, exactamente. Decía nuestro presidente. Así es. Fíjate, se grabó la expresión. Bueno, muchas gracias, camarada. Vamos a seguir trabajando. Hay que reunirse a trabajar para ver. Mañana en Petare vamos a hacer una reunión especial. Allá lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos en Petare de todas maneras. Perfecto. Y hacemos una reunión especial ya de planificación, de trabajo. Aquí está también el ministro Reinaldo Iturriza. Le quiero dar la palabra a él porque él ha venido trabajando este tema de los movimientos juveniles. Estamos retomando un proyecto que el presidente mandó a preparar hace 2 años y lo tenía allí cocinándolo a fuego lento, que es una misión especial para la juventud de los barrios. Y bueno, yo le quiero dar la palabra un momento al compañero Reinaldo Iturriza, aunque pues, tiene una carpeta aquí, un proyecto que me quiere entregar, ¿no? Ya va. Adelante. Yo quiero que usted lea esta enséñale la parte. Aquí tienen una propuesta que me están entregando, ¿verdad? Correcto, un programa de trabajo. El programa estará dirigido, dicen ellos, a grupos vulnerables que habitan en el municipio de Sucre, el estado Miranda, teniendo como población objetivo unas 1.200 personas que se abordarán de manera directa con, fíjate tú, diferentes tipos de situaciones vulnerables, niños, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, transgresores, procesados en beneficios procesales, penados cumpliendo fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena y penados con cumplimiento total de la pena. Bueno, aquí me lo deja, ¿verdad? Esta. Fíjate, ellos se han puesto a formular proyectos, a pensar, a trabajar, a planificar. Este es el camino de la patria nueva, de la patria buena, ¿no? Este es el camino, pues, para construir la paz verdaderamente. Y por eso queremos, señor presidente, meter una barriada, recuperar la juventud. Porque la delincuencia más que todo viene por la juventud. Claro. Ahí van sembrando los antivalores y comienza, es lo que te digo, es como un callejón sin salida que se mete. Exactamente. Y luego quedan atrapados sin salida. No tienen apoyo, no tienen... Dos películas, callejón sin salida y atrapados sin salida. Ahora nosotros llegamos con la revolución que va a crear la salida a la paz y a la vida y al trabajo. Se van a sentir felices porque son muchachos que se les da oportunidad de trabajo, de estudio, de cultura, de deporte, ¿verdad? Todo esto lo tenemos de ahí. De conocer el país, ¿verdad? Y con el apoyo de usted y la revolución sí se puede. ¿Lo vas a dejar? Sí, ese es para usted. Léalo y ese es para usted. Fíjate lo que dicen ellos en el objetivo de este proyecto, promover una conciencia colectiva y una cultura de paz. Escrito por ellos, que vienen de esos mundos. Mediante una atención integral, oportuna y pertinente a grupos vulnerables, especialmente niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, que por distintas circunstancias de la vida han formado parte de la delincuencia o que se encuentran en riesgo de formar parte de ella. Riesgo de formar parte de ella. Es verdad. ¿Cuántos muchachos andan por ahí en la frontera ya de pasarse para donde no deben? Así como también aquellos y aquellas que están o hayan estado privados o privados de libertad, con la finalidad que sean reconocidos como grupos productivos para lograr la disminución de los índices de criminalidad en el municipio Sucre del estado Miranda, que es uno de los municipios del país. Sucre, Baruta y Chacao son de los municipios más altos de criminalidad del país, por el abandono, por la agresión permanente al pueblo y por muchos factores. Bueno, muchachos, muchas gracias. Vamos a seguir trabajando. Dale, confío en ustedes. Vamos, vamos juntos. ¿Oíste? Vamos juntos. Vamos, para adelante. Para adelante. Aquí está, para el futuro, así es. Bueno, yo quiero que hable Reinaldo un rato y la compañera Iris Varela también. ¿Cómo armar esta micromisión tan importante? Sí, presidente, bueno, como usted ya lo dijo, nosotros hemos trabajado la propuesta. Nosotros hemos identificado allí, y no voy a hacer ningún adelanto aquí, yo eso lo hará usted oportunamente. Nosotros hemos identificado algunos datos duros, digamos, ¿no? De exclusión, de nichos de exclusión, por decirlo así, que todavía nos queda atacar como revolución. Pero más allá de esos datos que están disponibles, la verdad la tienen, son ellos. O sea, nosotros tenemos que escucharlos fundamentalmente a ellos, porque nosotros, desde aislados de esa realidad, no vamos a comprender nada, ¿no? Entonces, parte de la propuesta, de esa propuesta consiste fundamentalmente, de hecho, en escucharlos a ellos. Nosotros no podemos ceder a la tentación de criminalizarlos y de invisibilizarlos porque hablan de otra forma o porque están incursos en el mundo de la violencia. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es ir e incorporarlos a este proceso revolucionario que al final de cuentas los involucra, pues los compromete y va en beneficio de ellos. Yo mientras usted hablaba justamente le mandaba un mensajito a Iris y yo le decía que el Ministerio de Comunas no es comunas nada más, es protección social, ¿no? Nosotros pensamos parte del enfoque que venimos trabajando en el Ministerio es profundizar el trabajo en esa área. Hay muchísimo por hacer todavía, en esa área, pues, en general, ¿no? En meternos en las cárceles. Entonces, bueno, nuestra disposición a entregarle la actualización de ese plan, de esa micromisión, lo más pronto posible para que usted haga los anuncios que considere. Correcto, camarada. Bueno, aquí está el compañero sociólogo Reinaldo Turriza, que está articulando una nueva etapa de todo este proceso de construcción de los consejos comunales, de los movimientos populares. Y bueno, estamos articulando, fíjense. Todos debemos tributar, se dice así, ¿verdad? Tributar es colaborar, aportar, sumar. Todos debemos tributar. Cada ministerio, ¿cuál es su tarea para esta gran tarea? Por ejemplo, el Ministerio de Educación es vital, los programas de los muchachos. Hay que meterlo en los programas. Desde chiquitico, de primer grado. ¿Ustedes saben qué? Una cosa clave para un ciudadano con firmes valores humanistas, democráticos, es tener una conciencia crítica. Eso es vital. Si nosotros construimos en nuestros niños una conciencia crítica a los antivalores que nos siembran en la cultura enlatada, que nos viene del imperio y del capitalismo. Nosotros estamos vacunándonos, es una vacuna, así como estamos ahorita en la jornada de vacunación. Le ponemos a los niños una vacuna para defenderlos inmunológicamente de virus, enfermedades que están por ahí. La ciencia ha avanzado mucho. La educación es la mejor vacuna frente a los antivalores del capitalismo, de la droga, de la criminalidad, de la violencia, del culto a las armas, pero con conciencia crítica. Nosotros podemos crear conciencia crítica, es lo mejor. ¿Por qué? Porque los muchachos ahora tienen acceso a internet, pues. Internet consiguen de todo. Pero si es un muchacho con conciencia crítica, sabe valorar lo malo que le da de pronto una página o X cosa. Los muchachos tienen acceso ahora a miles de videojuegos. Tienen un aparatico este para cambiar canales. Ping, ping, ping. Haga una prueba. Quien tenga televisión por cable, ¿no? Que Venezuela es un récord, todo el mundo tiene. Háganlo esta noche y empiecen a cambiar película por película y serie por serie. Y van contando. Cuando lleguen a 30 se van a dar cuenta. De las 30, seguro que 30 son violentas. Pero violenta, violenta, pues no es violenta de que le dieron una cachetada a alguien, como se la dieron a este señor por ahí, no. Violenta, violenta. Plomo, asesinatos, torturas, violaciones. Imagínense un niño pasando ahí, chum, chum, chum. Casi no hay canales de educación. Bueno, pero además como es cable, tú tienes acceso a todos los canales internacionales, que son centenares ya, ¿verdad? Entonces, educando a nuestros niños y jóvenes con conciencia crítica, saben juzgar eso que está ahí y rechazar lo que hay que rechazar de ahí. Bueno, como cualquiera de los que está aquí, ¿verdad? Y la mayoría de los venezolanos. Hay que educar, o sea, entonces hay que insistir en estos temas en las escuelas, en los liceos. Hay un problema de violencia en los liceos, ¿verdad? A veces brota por allí. Se ha venido aplacando poco a poco, pero hay que hablar con los muchachos, con los profesores, crear espacios para conversar estos temas, para generar conciencia sobre estos temas. Y lo digo de todos los ministerios. ¿Qué es lo que debe tributar cada ministro de ustedes para la paz y la convivencia del país? Si este es el centro focal de todo el esfuerzo nacional en la construcción del socialismo como una sociedad de paz y convivencia, todos debemos tributar ahí. No es un problema más. No, bueno, el problema es la inseguridad. La burguesía lo agarra para hacer un festín. El festín diario. Ellos saben que con el festín reproducen la violencia. Porque eso está comprobado en los estudios psicológicos. Está comprobado. Comprobado. El tipo de tratamiento que tú le des a ese tema reproduce más el tema o no. Y además para crear terror en la sociedad y decir el culpable es la revolución. La revolución debe acabarse. Y cuando vamos a la verdad, es el capitalismo. Y cuando vamos a la verdad verdadera y llegas a este estado Miranda, abandonado absolutamente, se dan cuenta ustedes cómo el método de la burguesía y los capitalistas ha destruido el estado Miranda en el aspecto de la inseguridad. ¿Verdad? Mucho más. Tienen el doble de los índices del país. Y no nos cansemos de decirlo. Para que abran los ojos, el entendimiento y su corazón aquellos venezolanos que por odio político contra nosotros son capaces de votar contra ellos mismos cuando hay elecciones regionales, etcétera, etcétera, y castigarse, se castigan. Así el pueblo se castigaba antes, votaba por AD contra COPEI, entonces se castigaba con ADECO, o votaba con COPEI contra AD y se castigaba con los copeyanos. Ellos se castigan, votan por un burgués y abandona el Estado y tiene una obsesión. Bueno, yo quiero que Iris nos dé pastillas con propuestas sobre estos temas en función de avanzar en estos temas que nos plantearon los compañeros. Presidente, bueno, gracias, presidente, por darme esta oportunidad de dirigirme aquí en esta cadena nacional. Le digo que tengo el teléfono reventado, ¿no? Y eso es lo que implica la importancia de que estos mensajes y esto que se está haciendo se transmita en cadena nacional, porque solo así le está llegando a la familia de miles de personas que se encuentran privadas de libertad y que pueden contribuir a que nosotros hagamos este trabajo lo más rápido posible. Fíjense, desde el momento en que usted asumió ser el presidente por la paz, desde que se asumió este movimiento como mandato del comandante supremo de la revolución, uno ha visto el paso definitivo que están dando los muchachos que han estado en una situación de dificultades enfrentando al mundo, pues, y enfrentando el sistema capitalista, porque estamos claros que toda esa perversión y muchas veces la criminalidad es por el desarrollo en una sociedad egoísta que excluye, que penaliza y criminaliza la pobreza. Y eso es lo que uno ve todos los días en las cárceles del país, cuando uno hace este trabajo. Así que nosotros, atendiendo sus lineamientos, presidente, ya hemos estado reuniéndonos con colectivos. Tengo entendido que el lunes se reunió el colectivo de ustedes con personal del ministerio. Yo estaba en otra reunión, el lunes o el martes. Y los colectivos se han venido reuniendo en los distintos lugares del país. Por ejemplo, en Táchira, yo también tengo un grupo como de 100 muchachos que vienen en los barrios de San Cristóbal, en barrios que están catalogados como barrios peligrosos, que también, y esa información yo ya se la había pasado al presidente Nicolás Maduro, enviándole pues hasta el detalle de que los muchachos querían entregar las armas y que quieren cambiar. Y ya nosotros hemos enlazado con ellos y hemos generado una propuesta que se llama Llegó el Convive. Llegó el Convive, ustedes me entienden lo que les estoy hablando, ¿no? Ok, llegó el Convive, también llegó el hermano, también llegó el varón. Es preparar el terreno para que no solamente sea recibido, sino que la familia entienda que debe ser recibido y la comunidad esté preparada también para recibir a ese compatriota que recobra su libertad. Y generar de allí todo un apoyo, pues, para brindarle trabajo, porque el presidente nos insistía mucho en eso. Incluso en el programa de la patria se nombra 23 veces el servicio penitenciario y toda la política que en materia penitenciaria se debe ejecutar. Bueno, esos son los lineamientos que nosotros estamos siguiendo, comandante, presidente, comandante también de la Fuerza Armada Nacional, con los ministros del ramo. Con el ministro Iturriza, por supuesto, con todo el personal del ministerio, con el apoyo del protector de Miranda, con el insuperable apoyo de los colectivos, nosotros estamos seguros, comandante, que este es el paso definitivo para lograr la paz del país. Usted lo va a lograr, comandante, porque todos nosotros estamos dispuestos a asumirlo, y sobre todo las personas, los compatriotas que viven en los barrios y los que están privados de libertad ahorita. Hay una disposición de cambio, y yo pudiera mostrarle los mensajes si usted tuviera tiempo, pero de verdad que no alcanza el tiempo para mostrar cómo la familia de los privados de libertad y privados de libertad que cuentan con algún medio de comunicación, y que nosotros, por el propio trabajo que desarrollamos, ya hemos avanzado y a algunos les permitimos que usen un teléfono para que se comuniquen directamente con nosotros. Bueno, nos están mandando que ellos quieren ser parte de todo este movimiento. Así que lo vamos a lograr, tenga la plena seguridad de eso, presidente. Bueno, muchas gracias. Iris. Vamos a trabajar todos, entonces. Yo quiero anunciar aquí... Bueno, porque acaba de suceder en este momento y quiero anunciarlo. Por eso es que antes de despedir esta cadena, es una cadena de trabajo, ¿no?, de construcción de las cosas positivas de la patria posible, de la patria buena, ¿no?, que es necesario que las visibilicemos,